sense que es faci fort, tanquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins no es fan pinyol, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors no es fan abelles sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel d'avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Buen día, buen día, buen día, buen día. Bienvenidos, feliz domingo. Como decíamos hoy temprano, feliz domingo para todos. Este domingo 29, día de Ñoquis de septiembre del año 2024, y nos quedan tres para pelearla, y finalmente el cuarto domingo de octubre. Vamos a elecciones que son muy importantes esta vez, ¿eh? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, si sale votado afirmativamente el plebiscito, que ojalá que el pueblo entienda, ¿no? Estos legisladores que entran serán constituyentes, redactarán cómo va a quedar la ley. Sura asustando gente. Vayan a mi Telegram, César Vega Peri, y yo pregunto, Sura es una aseguradora colombiana. ¿Quién garantiza que Sura, a la que ya se le voló, como al resto de las privadas, la aseguradora nacional, la aseguradora que tenían en el país y dejaron con el clavo al Banco de Seguros del Estado, que tuvo que subir la tasa, porcentaje que le cobra a los trabajadores por la administración del fardo de dinero, porque lo más difícil es lo que le queda por hacer al Banco de Seguros del Estado, no es precisamente lo que hacen las AFANAPS. Y no me quería mover de acá porque justo tengo esto. La caja paraestatal, policial, bancaria, profesional, militar, notarial, no tenían AFAP. Desde diciembre entraron al régimen mixto. Desde diciembre todo trabajador que fue ingresando a la actividad está obligado a estar en una AFAP y aporta un 5% para la AFAP y un 10% para el BPS, o para la caja bancaria, o para la caja profesional, o para la caja mixta. Los trabajadores de estas cuatro cajas, o cinco en el caso de la notarial, van a seguir aportando el 15%, pero su 5% no va a ir para la FAO, sino que va a ir para solventar la situación financiera de las cajas paraestatales. ¿Y quién va a poner la plata para que vaya a las AFAP? y para engordar el negocio de las FARC en la caja preestatal. Rentas generales. ¿Y quién es doña Rentas Generales? Como yo digo, somos todos los uruguayos y las uruguayas. Este solo artículo tiene, el artículo establece que hay un plazo, que por un plazo de 30 años, por opción a 10 más, es Rentas Generales que tiene que volcar el dinero. Según los números que llevó el gobierno al Parlamento, son 5.432 millones de dólares. Los que nos hablan de la catástrofe, los que nos hablan de que no queremos favorecer a la infancia en hogares pobres, metieron este artículo, favorecieron a sectores que están mejor que el conjunto de la población y directamente le dieron vida al régimen de la FARC metiéndolo en la caja preestatal. Si gana el plebiscito, eso se termina, recuperamos esos 5.432 millones de dólares y con esa plata se pueden pagar 10 años del aumento de la facilidad. ¿Qué tal? ¡Qué poco que hablan, Delgado, Orsi, economista frente a amplistas, hablen del artículo, Saltain, hablen del artículo 249, señores! ¿Saben por qué se universalizó? Que claro, nosotros no lo votamos, ¿no? El asunto, porque las AFAP se funden. Porque solo quedan 12 países en el mundo de todos los que había y nadie ingresa en este. No, mira así. ¿Eh? No hay mentira que pudiera ocultar la realidad. Hay tanta desigualdad y una injusticia que espanta. Cambiemos votando el sí con la papeleta blanca. Les habla César Vega del PERI, Partido Ecologista. Si ya votaste con la izquierda y después votaste con la derecha y sentís que te equivocaste, ¿por qué no probás con la mente y el corazón y votás al PERI, Partido Ecologista? Lista 1330. Defendiendo al jubilado con la papeleta blanca. Todos los jueves a las 18:30, al Facebook de PERI. Sí, todos los jueves, la medida que podamos. Si ustedes quieren, arrancamos 6:30. Buena hora. No me olvido, continuamos un poco más. No me olvido que el primer parlamentario se acercó a apoyar el movimiento que creamos fuiste vos, cuando hicimos aquel acto en la Terminal Gómez. Ni tampoco me olvido de que ha habido ayudas financieras de ustedes para que las papeletas para juntar firmas se pudieran tener. Quiero reconocerlo personalmente. Y lo que vamos a poner, si Dios... Gracias Bertoni, gracias Dinora, gracias a todos. Y lo que vamos a poner, porque no es lo que pongamos nosotros, ni César Vega, ni el PERI, Partido Ecologista, es que en esta el pueblo o gana o pierde para siempre, créanmelo. Por eso ellos están tocando el tema por el lado del miedo y de la vetita egoísta. ¡Tu plata! ¡Vayan a buscar su plata! ¡Vaya, vaya! Está buenísimo eso. Vaya al mostrador de la Zafana y pregunte, diga, yo vengo a buscar mi plata y lo que le quiero heredar... vaya a ver qué pasa. No hay mentira que pudiera ocultar la realidad. Hay tanta desigualdad y una injusticia que espanta. Cambiemos votando el sí con la papeleta blanca. Les habla César Vega del PERI, Partido Ecologista. Si ya votaste con la izquierda y después votaste con la derecha y sentís que te equivocaste, ¿por qué no probás con la mente y el corazón y votás al PERI, Partido Ecologista? Lista 1330. Defendiendo al jubilado con la papeleta blanca. Díganme si este cantor no tiene la voz casi que idéntica a don Alfredo Zitarrós. Es impresionante. 098-482-454. Hola, buen día. Le escribo desde Fraiventos. Quería preguntarle si no sabe quién podría tener tubérculos de Topinambur. Justo hace unos días me ofrecen a mí, le digo, vos sabés que yo ya planté, digo, porque quiero plantarla. Saludos, Dante. A ver, Dante, anote 092-29-1330 y a las personas que me ofrecieron, porque fue más de uno, Topinambur, de repente si lo llevan a la sede, se lo ofrecemos a Dante, que va a tener que quedar en contacto porque este WhatsApp que usted acaba de mandar se va a perder entre 100, ¿no? A darle con todo el artículo 239, no es 239, Gabriel, creo que es 249. 5.400 millones de dólares que el gobierno, sin que el frente diga nada, porque vamos a entendernos, Astori, confirmándose con la firma de más de 110 economistas del Frente Amplio, siempre le dieron para adelante a la Safanap. Lamentable, los satánicos por donde los mires, dice Gabriel. Acá dice, buen día, en esta no lo acompaño, no dicen cómo se va a financiar. Bueno, lo lindo es que, a ver, para que yo te lo voy a aclarar un poquito. Usted habla de bajar el gasto, convénzame de cómo lo va a financiar. ¿Cómo no? Más tarde. De momento voy a estar en otro tema. Yo lo tengo, dice Alejandro. Entonces te paso, Alejandro, el contacto del amigo. 092-564-044. Bueno, la pregunta que me hacía recién el amigo o la amiga es como si yo le preguntara cómo se financia el quiebre de Sura. ¿Me entiende? Lo cierto es que siempre a todo lo que tenga que ver con el quiebre de la economía que termine implicando una pérdida para la población que tenía ahorros, lo respalda el Estado. Por eso es que el sistema tiene que estar justamente avalado por el Estado. ¿Qué? Le cambio la pregunta entonces y dentro de un rato le contesto. Váyame contestando usted cómo financiamos el quiebre de Sura. ¿Usted en dónde tiene la plata? Sura. No se coma la pastilla. Buen día, ingeniero. El artículo 259. Perfecto, Eduardo. Gracias, profesor. No es 249, es 259. Entonces. El Uruguay no está siendo gobernado por los uruguayos. El Uruguay está siendo gobernado por el Banco Mundial, por el BID y por algunas mega empresas que han invertido en Uruguay. UPM, Catoennati, estos consorcios que vienen a producir hidrógeno verde. Yo lo que sé es que las decisiones que toman son las que les convienen al inversor y no a la gente. Y que los recursos naturales que tenemos los están destruyendo y regalando, y que las leyes que votan se las mandan hechas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional les mandan la receta. Esta es la reforma educativa que precisás, esta es la reforma de jubilaciones que precisás, este es el modelo tributario que tenés que aplicar, esas son las políticas de agua. Gobierno servir es el poder económico mundial. Para mí esa es la síntesis. Si hay una conclusión que saco de todo esto, es que no es posible echarse a dormir la siesta. Como uruguayos no vamos a seguir convalidando que nos sigan regalando cosas vitales. Peleemos para que por lo menos tengan que pasar por el Parlamento, que es lo que plantea la reforma. Bien. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282.

¿Sabés que en Uruguay se puede producir yerba mate y que hasta tenemos árboles de gran porte? El diputado César Vega del PIRI presentó un proyecto de ley el 18 de mayo del 2021 para que se declare de interés nacional el cultivo de yerba mate. Si querés interiorizarte y leerlo, podés pedirlo por el 092-29-1330 y te lo enviamos con gusto. Si se aprobara este proyecto, se crearían muchas fuentes de trabajo para los uruguayos y más de 30 millones de dólares quedarían en el país en vez de irse por conceptos de importación. Uruguay es el país que consume más yerba mate per cápita en el mundo. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Hay mentira que pudiera ocultar la realidad. Hay tanta desigualdad y una injusticia que espanta. Cambiemos votando el sí con la papeleta blanca. Les habla César Vega del PERI, Partido Ecologista. Si ya votaste con la izquierda y después votaste con la derecha y sentís que te equivocaste, ¿por qué no probás con la mente y el corazón y votás al PERI, Partido Ecologista? Lista 1330. Defendiendo al jubilado con la papeleta blanca. Roberto Vaz, del Movimiento de los Comunes, ¿cómo anda? Feliz domingo. César Vega, muchas gracias, un gusto recibirte, acá estoy volviendo de la Radio Feni, rumbo a mi hogar. Tuvimos de 9 a 10 como todos los domingos, muchos llamados recibimos, y bueno, y ahí vamos. A la gente entonces, pero mirá, yo sabía que estabas en la Fénix, pero no sabía ni qué día ni a qué hora. Domingos de 9 a 10 y ahí nos enganchamos a las 10 acá en Oriental. Vos sabés, Roberto, ¿dónde andás que hay tanto pájaro? Vos sabés que no vamos. Vengo caminando rumbo a mi casa, César. Estamos acá por la calle Defensa. Vos sabés que nosotros, la 1330, no va a estar en Artigas. Lo que quería saber es si la 696 del Movimiento de los Comunes va a estar en Artigas. Adelante. Sí, la 696 la registramos en los 19 departamentos y ahora estamos en la ardua tarea de ensobrar la lista para que estén en todos los circuitos, los más de 7000 circuitos que hay en el país, y va a estar en todos los circuitos. Nos comprometemos a eso, estamos todo el día ensobrando y armando eso para que la lista esté en todos los departamentos y en todos los circuitos, hasta los pueblos más chiquitos, el PERI va a estar representado con la 696. Porque sabés que si no nos perdíamos bruta publicidad, que viene a ser el único departamento, si bien tenemos retransmisión en unos cuantos, en Artigas tenemos por la voz de Artigas y por la voz de Bella Unión. Sí, había escuchado, y el PERI no votó mal en Artigas, estaba viendo la última elección, sacó unos cuantos votos, así que bueno, vamos a tratar de representar al partido de la mejor forma posible. ¿Qué color es la lista? La lista de fondo blanco con letras rojas y negras. Movimiento de los Comunes, diste 696, Partido Ecologista, y está bien grande los nombres de César Vega y de Sergio Viliris arriba del todo. Va a llevar listas por el local, luego nosotros, bueno, arrancaremos, recién arranca esto, pero viste que hay gente que ya está entregando en la calle. Yo vi por lo menos alguna gente que estaba entregando en la calle, se ve que va a ser una elección. ¿Vos cómo la ves? Yo la sigo viendo empatada por el momento, me estoy refiriendo a ellos, a los grandes, viste, a los que van a gobernar. Sí, las encuestas dan empatada y la conclusión es que los dos, tres o cuatro diputados de los partidos chicos van a terminar definiendo gran cantidad de votaciones en el Parlamento. Eso es bueno para nosotros, ¿no? Nosotros ya la lista la tenemos, la lista de 16 departamentos pronta, y los otros tres nos entregan en esta semana. No la vamos a salir a repartir todavía, pero en el local nuestro, en Joaquín Requena 1635, ya a partir de mañana está disponible. Y bueno, y llevaremos al PERI la semana que viene o la otra, cuando esté la de ustedes. Así están las dos listas juntas. listas del sí, vas a tener por ahí también este asunto tan importante para los uruguayos. Voy a ver si llamo a esta amiga o amigo que nos escribía recién para... Sí, la intención es tenerla del BPS, es así, no la hemos conseguido, todavía estamos procurando ver dónde la encontramos. Tenemos en el local, hay un montón, Roberto, pasa por el local. Perfecto, paso, entonces mañana paso. Y la de los allanamientos nocturnos, esa no la vamos a apoyar. Entendemos que no es bueno, es más pérdida de libertad para los ciudadanos. Y es riesgoso, porque viste que ahora los delincuentes andan vestidos de policía, te caen con un allanamiento, con una orden que vos ni sabés cómo es, se te meten para adentro y te copan la casa. Finalmente nosotros, Roberto, íbamos a anunciar en el día de hoy que si bien firmamos para que haya plebiscito, así como de repente mucha gente firmó para que exista el plebiscito que tiene que ver con el rechazo a la SAFAP y de repente no termina poniendo la papeleta del sí, tampoco vamos a acompañar, Roberto, porque nos parece que es como tú dices, todavía estamos muy verdes, la policía viene muy poco profesional, también lo demostró esta misma semana. Bueno, te mando un abrazo. ¿Estamos en contacto? Gracias, César. Un abrazo a las órdenes. Roberto Vaz, del Movimiento de los Comunes. Dice, buenos días, nuestro próximo programa los esperamos. A ver. Rock en la Resistencia, Comunicación Ciudadana, martes 1 de octubre, 19:30, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ah, qué bueno, voy a tratar de engancharme. Pásenme más datos, ¿sí? Hola, buenos días, ingeniero, ¿me podría, cuando tenga tiempo, pasar la propaganda del BPS? A ver, ¿cuál es la propaganda? ¿Cuál propaganda del BPS crees? ¿Esta? No hay mentira que pudiera ocultar la realidad. Hay tanta desigualdad y una injusticia que espanta. Cambiemos votando el sí con la papeleta blanca. Poné a grabar ahí el teléfono, dale. Poné a grabar que te lo paso. Está dudando como ¿no? periodista. Lo que pasa es que no vamos a poner. ¿Cuál fue la desinformación? No, porque no tenemos ni el tiempo. Juan Gil del Gach, lo tengo acá por las dudas, Juan Gil del Gach, que él da los componentes de la vacuna que son los que está en los datos de Pfizer y de Moderna y que están matando gente, y además hay vinculación entre el cáncer y la vacuna, y lo tengo al doctor Jesús Costa acá, eminencia del tratamiento del cáncer en Uruguay, por las dudas, porque creemos en esta materia que ustedes los periodistas son los que estuvieron desinformados con el mayor de los Mariano, sí, Mariano, bueno, va, dos veces la paso. Micrófonos pronto frente al grabador. Uno, dos, tres. No hay mentira que pudiera ocultar la realidad. Hay tanta desigualdad y una injusticia que espanta. Cambiemos votando el sí con la papeleta blanca. Les habla César Vega del PERI, Partido Ecologista. Si ya votaste con la izquierda y después votaste con la derecha y sentís que te equivocaste, ¿por qué no probás con la mente y el corazón y votás al PERI, Partido Ecologista? Lista 1330. Defendiendo al jubilado con la papeleta blanca. Bien, vamos por una tanda breve, compañeros en estudios de Radio Oriental, y enseguida les paso de nuevo la propaganda. Dice Carmen, buenos días. Va respuesta Carmen, de Solís de Mataojo, creo que es Carmen. Gran duda de mucha gente, los años que se han aportado a las AFANAPS, cuando desaparezcan las AFANAPS. El BPS reconoce esos aportes, gracias, es lo que le pasó a mi señora, a todos los cincuentones. ¿Qué les pasó? El BPS no solo les está reconociendo los aportes, están ganando más que si se hubieran quedado, pero eso sí, las AFANAPS no les devolvieron todo lo que le cobraron durante un montón de años por... Ah, no, pero fue por gestionarles el dinero, que algunos cuantos meses, por supuesto, les dio pérdida. Ah, eso nunca lo devolvieron. Qué crack que son, ¿eh? Y ustedes apostando a las AFANAPS. A ver, pueblo querido, despierta, querido. A ver, si yo tengo un negocio, vos me das 100 pesos, ¿no? Vos me das 100 pesos. Entonces yo inmediatamente te devuelvo 80, me quedo con 20. Y te digo, haceme rendir estos 80 para que den más de 100, porque si en realidad vos me diste 100, yo te tengo que devolver más que 100. Pero si de los 100 yo ya me quedé con 20, está difícil para que los 80 rindan más de 100, ¿no? A ver, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Yo sé que los uruguayos son bastante malos para las matemáticas, pero vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, uruguayos. Despierten, uruguayos queridos. Despierten de una vez por todas. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ocultar la realidad, hay tanta desigualdad y una injusticia que espanta. Cambiemos votando el 5 en la patineta blanca. Les habla César Vega del PERI, Partido Ecologista. Si ya votaste con la izquierda y después votaste con la derecha y sentís que te equivocaste, ¿por qué no probás con la mente y el corazón y votás al PERI, Partido Ecologista? Lista 1330. Defendiendo al jubilado con la papeleta blanca. Deseo conocer este amigo, una voz extraordinaria, súper parecida a la de nuestro querido Alfredo Zitarrosa. Dice Carmen, ¿por qué asustan a los trabajadores con que esos aportes se pierden? Porque no tienen argumentos, Carmen. Usted tiene mucha audiencia, dice, y llega más... Ahora van a ver, lo que nosotros estamos sosteniendo, que es nuevo... es que nunca el seguro de vida había entrado al Uruguay, porque en Estados Unidos es lo más común del mundo. Los gringos se piensan que por estar asegurados, es decir, cuando te morís, le heredás un montón de plata a tus hijos. Entonces los hijos tuyos hacen una fiesta y dicen, mirá qué bueno, papá, dice, mirá todo lo que nos dejó. En realidad se trataba de un seguro de vida. ¿Adivinen qué? De ese 20% que le pelan de forma inmediata, ¿no? Entró la guita que viene del BPS a las AFANAPS y lo primero que hacen, ¡zic!, en minutos, le vendieron el seguro de vida y de ahí para siempre del porcentaje, lo mayor, el mayor de todos los desvíos, vamos a llamarle desvíos, es justamente el seguro de vida. ¿Saben lo que son las AFANAPS? Grandes vendedores de seguro de vida. Y ahora obligatorios, porque lo que hizo esta ley de la calle, que no iba a tocar la edad de jubilación... ¡Luis! ¡Tú le mentiste a la gente, Luis! Luis Aparicio, queda feo como que yo diga... A ver, no, mentir no, digamos... ¿Qué otra palabra puedo usar en vez de mentir? Ah, Luis, tú te equivocaste, porque le dijiste a la gente en la campaña electoral, tú estar equivocado, porque le dijiste a la gente en la campaña electoral que no ibas a tocar la edad de jubilación. Y en vez de ponerla de 60 a 62, que todavía te la hubiéramos llevado, porque es lo que se hace en los países civilizados tipo Francia, lo que hiciste fue subirla de 60 a 65. El Frente Amplio ni pió. ¿Por qué motivo? Porque esos más de 100 economistas super pragmáticos del Frente Amplio, todos buenos discípulos se ve de Astor y Mr. Astor, grandes defensor de las AFANAPS, mandaron violín en bolsa, se callaron la boca por si les toca gobernar. Ahora le vamos a contestar, creo que la pregunta ya quedó contestada, pero por las dudas le vamos a contestar al amigo, la amiga que nos preguntaba cómo se va a financiar. En realidad, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo se va a financiar todas las pérdidas que ya están generando las AFANAPS. Una pausa y continuamos enseguida.

padre. Dice, padre. Gracias, padre, compañeros. Gracias, gracias. Todos tenemos que cambiar un poquito, ¿eh? La vez pasada había un señor o señora que me decía, bueno, Vega, póngala cantada en español, dice, porque está en catalán. Bueno, pero es que primero Joan Manuel Serrat la recita en español, hermano. A ver, después la quiere cantar él en catalán, ¿no? Te la recita toda en español primero. Eso es parte de nuestro ego, che. Y vos sabés que yo hoy les presenté a mi ministro de Economía, como todo el mundo está presentando a sus ministros de Economía, aquello parece rebelión en la granja, tanto da, dice, ¿dónde es el ministro de Economía de Delgado y Ripoll? Y seguro si trabajaba, ¿en dónde era que trabajaba O'Donnell? ¿Ulleri Regules, o...? Lo tengo en la punta de la lengua, Voy a probar a votar... ¡Ah, qué lindo mensaje! Voy a probar... ¿Será en serio esto? Voy a probar a votar el PERI en estas elecciones. Ya trabajé para la 400 del Partido Nacional. Una manga de mentiroso, dice Álvaro Delgado, nombra varios acá, dice. Jamás van a llegar a nada por falsos. Pablo de las Piedras. Bueno, les recuerdo, gracias Pablo, gracias, métale. Todavía me pone Pablo Rapetti, y soy yo, sí, y voy a votar PERI, gracias Pablo Rapetti de las Piedras. Walter me dice, el martes, César, pedías más datos, el martes nos acompaña ATSS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y el doctor Sartú. El programa se emite en Twitter, Telegram y Twitch. Sí, pero igual poneme más datos. A ver, pará un poquito. Vamos a hacer la facilonga. A ver, dale que te estoy llamando, Walter. Hola, hola. Ya va mi ministro de Economía, Buenas tardes, ingeniero. Hola, Walter, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien usted? Bien, sintonizando su programa. Ah, sí, yo voy a sintonizar el martes, pero para la gente que se le complica, ¿cómo viene a ser la cosa? Bueno, el programa se emite todos los martes, 19:30 horas, sí, a través de tres plataformas virtuales. Estamos en Twitter, Rock en la Resistencia en vivo. Después nos pueden acompañar a través de Telegram, también Rock en la Resistencia. Pueden unirse al canal y ahí poder ver todos los programas. Y después en Twitch, también Rock en la Resistencia en vivo. Está, así que yo que tengo Telegram, por ejemplo, agarro y ahí pongo Rock en la Resistencia y ahí me da el canal. Exactamente, exactamente. Perfecto, el martes estoy enganchándome. Va a ser una linda tertulia, nos va a acompañar desde el norte del país. Nos está acompañando Juan Pablo Ojeda del proyecto de Riojo TV, en representación de Darío Díaz Ribeiro, sí. Y nos acompaña para engalanar la mesa el doctor Oenir Sartú. Perfecto. Nos vemos, Walter, gracias. Nos vemos. Pará que te voy a presentar a mi ministro de Economía. Ah, bueno. A don Solano. Dale, quédate ahí, escucha. Dale. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo anda, muchacho? ¿Y la familia cómo anda? 94 años, Ingeniero, ¿llovió algo? Acá una seca peor que mi bolsillo, ¿Qué? Se está rajando la tierra tanto seco como talón de vieja ladrona. Sí, escuché, sí, ¿cómo no voy a escuchar? Estuve atentamente escuchando. Hace ratito estuve escuchando el programa de un amigo mío también, que tiene un programa de televisión en Rivera. Recién terminó. Sí, estuve escuchando atentamente. La verdad que le doy toda la razón. Lastimosamente, ingeniero, acá en el Uruguay no hay control de nada. Somos un país muy rico. Muy rico, este país es muy rico. Es mucho más rico que Suiza y Canadá y parte de Francia que yo conocí. Y más rico que Florida y California, Estados Unidos, porque yo estuve en esos lugares. Y porque somos muy poco habitantes acá. Se despifarra mucha plata al santo cohete, lastimosamente es así. O sea, de que justo yo te iba a mandar un WhatsApp. El viernes estuve con uno político de mi partido, porque yo soy colorado. Bueno, estuve hablando con unos, ¿cómo era? Estaban haciendo la propaganda por el no. Y justito en pleno centro acá de Salto, y justito yo andaba con mi ahijada, con una gurisa que está estudiando ahí en Montevideo. Y lo encaré porque tenía una mesa ahí. Estaban haciendo la propaganda que esto y aquello. Lo encaré y lo desafié a un debate público, tanto por televisión, por radio o por los medios escritos. Le dije, mira, hermano, le dije, vos para conocer lo que yo conozco tenés que vivir 400 años. Porque este es un relajo. Este gurí que está con los papeles acá, le dije, este no se va a poder jubilar. Y si se jubila, se va a jubilar con rodaja de mortadela. La FAT, hermano, le dije, informate un poquitito, ¿qué es la FAT? ¿Qué significa la FAT? ¿Por qué en los países europeos no hay la FAT? ¿Por qué no hay? Se vienen todos estos países chiquitos porque sabe que los gobernantes son unas mangas de coimero. Así le dije al muchacho. Es puntero político del Partido Colorado este muchacho. Está estudiando periodismo, me dijo que está estudiando. Le dije, está estudiando periodismo, hermano, le dije. Pero no saben qué barro vos te estás metiéndole. Porque lastimosamente, acá en Salto, especialmente acá en Salto, no hay libertad de expresión ni libertad de pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque todos los dueños de la radio acá en Salto son unas mangas de hipócritas. Y decirle a todos, porque a todos lo conozco, son unas mangas de hipócritas que no saben ni lo que comen. Son perritos falderos de los políticos corruptos, porque solamente lleva al programa político mentiroso. A mí, ¿por qué no me dejan? Acá, ingeniero, acá en Salto no hay ningún periodista. Mirá que hay muchos pseudo periodistas, charlatán de radio, le digo yo, ensobrado todavía. No se animan, no me dejan hablar públicamente, no me dejan hablar. Entonces, cuando salgo por ahí, encuentro, no lo relajo, pero le digo lo que yo pienso. El cuque chico vino a inaugurar un chiquero de chancho acá en Constitución. Queda cerquita de acá, Constitución, de acá de donde yo estoy, me queda 40 kilómetros. Yendo para el norte. Pero hay chupamedia en este país atrás de los políticos. ¡Qué lujo, parió! Hay gente analfabeta. Me puse gorra colorada porque siempre yo... Vamos a llevarle una gorra del Peri. Vamos, don Solano, que le llevamos la gorra al Peri. Colorado, el único. Pues yo soy chiquito, casi no me ve nadie. Pero encontré unos cuantos guaycurú ahí conocidos míos ahí en Constitución. ¡Wah! Tanto acá de Salto que se fueron a chuparle la media al Tupamaro este. Yo, ¿cómo me reí? Hay analfabeto, ahí compruebo que hay analfabeto, ¿eh? Vos sabés que a este puntero político que estaba ahí en la calle Uruguay, le dije, ¿sabés, gurí? Le dije, vos sos muy joven, vos no te vas a jubilar. No vas a llegar a jubilarte. Porque van a precisar 65 años, le dije. Y vos con 50 años no vas a servir más para nada. ¿Sabes por qué? Porque están muy mal alimentados. Están comiendo veneno ustedes, les. De un muchacho muy joven, les, pero están comiendo veneno. Tanto para aspirar el aire como para respirar. Estamos todos contaminados, vos no te das en cuenta. Que estamos todos contaminados por aire, por agua, por todos lados, les. ¿Vos no te das en cuenta de eso? No la tiene clara, ¿no? 94 años. Una propuesta, les. Vos te estás largando a candidato a Edil. Bueno, vamos a hacer cumplir la Constitución de la República, artículo 295, a raja tabla, pero ninguno se va a postular para Edil. Ninguno. A raja tabla el artículo 295 de la Constitución. Pero ni los perros. Otra cosa, muchachos, le dije. Bueno, todavía me queda un rato, don Solano. O sea, es que yo lo estoy trabajando, ¿viste? Artículo 295. Lo que yo le decía los otros días a Germán y Alejandro. Vamos a probar si, cómo no. En Maldonado y en Soriano. En nuestros ediles van a ser la gran Milei con toda esa plata que tienen arreglado entre ellos, de viáticos le llaman, que viene a ser como comprar el edil. Y de la platita del edil que saquemos se va a encargar, como dice el artículo 295, ¿quién, don Solano? El Peri. Ahí va. Y vamos a tener, por supuesto, claro, nosotros en todo el país. Porque después vamos a ir por todo el país. Las renuncias siempre firmadas en blanco. Para que no tengamos que amargarnos cuando nos aparece un Marcelo Gómez Greco, que ahí anda jodiendo gente. ¿Cómo hace uno para conocer a todo el mundo? Imposible. Entonces, la renuncia firmada en blanco, porque si no, ¿quién tiene que poner la carita después? César Enrique Vega Ramuspe de Agostini Mascassini, te aparece un Marcelo Gómez Greco que ahí anda jodiendo gente y vos le decís, no, si esa persona hace rato que le aceptamos la renuncia, tenía la renuncia firmada en blanco. ¿Hora de cobrar facturas? Ah, por supuesto. Por supuesto, claro. Las facturas siempre se cobran. A veces hay que esperar el mejor momento para cobrar la factura. Entonces nosotros estamos aprendiendo. Por ejemplo, no pudimos entrar en Artigas y sin embargo Roberto Vaz entró en Artigas. Aprendan, compañeros, aprendan, todavía estamos verdes. Sí, pero que no sé cuánto. Ah, no sé, pero nosotros no pudimos entrar en Artigas. Roberto entró. Yo sé cómo se hace. Pero vamos a aprender juntos. Vamos. Anoche habló Milei. ¿Lo escucharon? Porque yo sí. Casi todo escuché. Después vino Silvia, mi señora, y ya cambiamos porque era demasiado. Porque yo lo escucho porque es parte de mi trabajo, ¿no? No lo escucho porque me guste Milei. Y yo decía, ¿cómo juntó tanta gente? Porque acá si hace un acto Delgado o hace un acto Orsi, míngate que va a juntar la décima parte de la gente que juntó en la Argentina. Claro, la Argentina se hundió mal. Sin embargo, debe per cápita. Si ustedes se van a datosmacro.com van a encontrar exactamente, yo les voy a hablar de memoria, nosotros debemos 81,000 y pico de millones de dólares. Recién les presenté a mi ministro de Economía, ¿no? 81,612 creo que son millones de dólares, capital más intereses. Recuerden siempre que hay que memorizar algunas cifras, ¿eh? Cuando terminó Jorge Valle debíamos 15 mil millones de dólares, cuando terminó el Frente Amplio debíamos 37.259 millones de dólares, y este gobierno que ya lleva 56.312 millones de dólares, pero ya emitió deuda de nuevo, va a terminar con más de 57.000 millones de dólares, o sea que va a ser el peor de todos los gobiernos, porque hasta ahora el peor era el de Mujica. Y este lo va a superar casi duplicando el endeudamiento. Así gobierna cualquier estúpido, te digo la verdad, ¿no? Deme a mí, ¿no? Si el pueblo no se va a quejar de que se puede gobernar así, al pueblo le va a dar lo mismo. María de los Ángeles estará entregando listas del PERI en Mariscala, calle... A ver, qué lindo mensaje, che. A ver, esta es la orga que precisamos, compañeros, ¿ve? María de los Ángeles estará entregando listas del PERI en Mariscala. Así que vamos a estar presentes, PERI 1330 en Mariscala, presente, dice 092-958-397, calle Rincón 2046 en Mariscala. Muchas gracias. Buen día, Vega. Buen día, Vega, dice. La Constitución es clara, artículo 295. Dice Vega, ¿cómo usted sabe tanto? ¿No? Y yo, lo que pasa es que tengo que leer los mensajes de todos ustedes, que vivo que son. Y más o menos tengo buena memoria. La Constitución es clara, artículo 295. Los cargos de miembros de juntas departamentales y juntas locales serán honorarios. Y sigue. Gracias, Lelis. Bueno, a partir de este momento, atento Periradio. A partir de este momento comienza la retransmisión por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio La Voz de Artigas y Radio Bella Unión en Artigas. Y nosotros, que no vamos a estar presentes, salvo que justamente la lista 696 va a estar representando al PERI en Artigas. Así que busquen la lista 696 y no la 1330 en Artigas. Buena estrategia la de Vega, ¿no, compañeros? ¿Estamos o no estamos en todo el país? Estamos y estaremos siempre. Muy bien, listo. Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Radio Némesis, Peri Radio, por internet varias radios de FM que nos retransmiten y a quienes les agradecemos siempre. Todos los candidatos que se están candidateando para senadores, para diputados, para intendentes, le propongo el sueldo de un peón rural. El parlamento ni las ratas quedan de... que había gente, se empezaron a amontonarse la gente ahí en la calle Uruguay. Mi ministro de Economía dice, cuando primera entrevista del año 2014, le digo, voy a decir esto, y teníamos un asesor, te pido por favor que no vayas a decir eso. Bueno, arrancó la entrevista, lo primero que dije fue eso justamente, cómo es la cosa. El presidente de la República tiene que ganar 12 sueldos mínimo, y de ahí para abajo todo el mundo, se ajustan todos los sueldos. Sube el sueldo mínimo, por lógica, porque empezamos a ahorrar plata, cantidades enormes. Tenemos el presidente de la República, más de 1.000.000 de pesos por mes. Más caro de toda América del Sur y América Central, y somos tres gatos locos. Pero tenemos el presidente más caro de toda la región. Entonces nosotros hacemos como se hace en Suecia, en Suiza, justamente, que es vincular el sueldo mínimo al sueldo máximo, el sueldo máximo al sueldo mínimo. Entonces agarramos y decimos, ¿cuánto? Y 12, ponele 12, porque digamos el presidente trabajando un mes va a cobrar lo que alguien ganando el sueldo mínimo le lleva todo el año. Y entonces fue lo primero que dijimos en esa entrevista. La verdad es que el hombre tiene razón, dijo. Usted, los políticos, lo relajó todo al gurí. Usted, los políticos, están solamente para aspirar a tener sueldo fácil, le digo. Por eso estamos acá en el Uruguay, así le dijo la señora. Y es así, ingeniero. Lastimosamente es un país muy rico, este país. Yo lo admiro. Yo estuve en Suiza, estuve en Canadá, y tengo un amigo mío que yo lo mandé para Canadá, que mi hijo le consiguió trabajo en Canadá. Acá en Salto trabajaba por Girola, trabajaba acá en la construcción. Es oficial albañil y técnico en, ¿cómo era?, de los planes de la obra. Le hablé con mi hijo en Canadá, que es jubilado de seguri. Me dijo, sí, papá, mandalo. 28 hijos tiene don Solano. Una pieza, dijo. 3 meses le doy una pieza. Trabajo va a conseguir, yo lo voy a conseguir. Y el gurí es bastante inteligente, el muchacho. Al mes le mandé plata para la mujer y los hijos están allá en Canadá. Y estamos hablando con el gurí, porque siempre él me llama por teléfono una vez a la semana, sino cada 15 días. A la tardecita nos ponemos a conversar. Y me dijo, vos sabés, Solano, me dijo que vos tenés toda la razón. Pues yo siempre escucho lo que vos decís, que Uruguay es un país muy rico, muy, muy rico, pero lastimosamente que está saqueado, ordeñado por los políticos corruptos. Me dijo que él está trabajando 10 horas por día. Muy bien, muy bien. Gano bien, Solano, mijo, no me quejo de lo que gano, laburo. Acá se trabaja, Solano. Y hay que aprovechar cuando uno puede. Día y noche se trabaja acá, hijo. Porque la empresa donde él está dice que una semana trabaja de noche y otra semana trabaja de día. Y a mí me duele la espalda de tanto trasplantar estos días. Meta plantines nomás. Otro no haría nada. Total, con el sueldo tuyo arreglás y tú pasás haciendo nada el resto del día al pedo, Vega. Y hay que economizarse mucho en Canadá. Dice, un obrero gana muy bien, dijo. Pero en comparación de lo que gana el Uruguay, me dijo. Pero ¿qué pasa, Solano?, me dijo. Es muy caro, la alimentación es muy caro acá, dijo. En comparación de Uruguay es muy caro, dijo. Y si vos te das en cuenta, ingeniero, que Canadá es un país mucho más grande que el Uruguay, pero tiene menos tierra productiva. ¿Entendés? Para la agricultura, para la ganadería. Igual que Suiza. Suiza tiene muy poco campo, como nosotros tenemos. Acá no tienen. Pues yo estuve en Suiza, estuve 6 meses en Suiza, porque tengo una hija que, ¿cómo era? Ah, tiene un título grandísimo, se está por jubilar, para fin de año se jubila la tupamara esa. Pero, ¿cómo era? Doctora química farmacéutica. Trabaja en un laboratorio químico, trabaja. Doctora química farmacéutica de la gurisa. Y la hija también. Y recorrí bastante la zona productiva de Suiza, lo que yo quería conocer. Y conocí lechería, que nosotros le decimos tambo acá. Pero moderno, ultra moderno. Acá en Uruguay no sé si hay ingeniero. No sé, no conozco. Un tambo como yo conocí en Suiza, no sé si hay acá o no, pero ultra moderno, ultra. Trabaja 18 mujeres, trabaja mujeres solamente, como yo tenía cuando plantaba mucho ajo, solo mujeres. Una ciudadana uruguaya de Colonia, Suiza, departamento Canelones. La muchacha en esa época habrá tenido 30, 30 y pico de años. De diferente nacionalidad peruano, uruguayo, paraguayo, boliviano, ecuatoriano, venezolano. Dos mujeres trabajan ahí. Solamente el único varón es el patrón. Pero ¿cómo trabajan esa gente? ¿Qué? No, yo no sé si esa clase de tambo hay acá en el Uruguay o no. Hoy temprano me escribía Hank Klassen, un saludo para todos los alemanes que están en la industria lechera. Ni un cago, ¿eh? Y le dije a la muchacha, a la uruguayita, a la jefa ahí, no, me dijo, tenemos totalmente prohibido, totalmente para eso, no me acuerdo cómo fue que me dijo, pero no pude probar la leche sacado recién de la vaca, como nosotros nos criamos en la selva paraguaya. Si está muy lindo hoy tu programa, ahora va a ser difícil, ingeniero, de combatir al capitalismo. Es muy difícil, porque ahí en el mercado de Montevideo el que manda es el capitalismo, ¿no? Mi ministro de Economía, ¿no? En Suiza hay verdulería orgánico e inorgánico. Bien detallado en los supermercados vos podés encontrar. En Canadá también. Bien detallado. Verdura ecológica y verdura orgánica y verdura inorgánica. También especificado por... Tiene tablero. No, acá no. Acá en el Mercado Central de Montevideo entra cualquier basura ahí. En eso yo te doy toda la razón. A varios les he dicho. No hay competencia de calidad, hermano. Y yo, por ejemplo, acá yo planto todo orgánico, ingeniero. Todo orgánico. No te tiro un solo papel en la basura, junto a todos los papeles y le hago todo abono orgánico. Diario viejo, cartones viejos, todo eso lo hago una cueva y lo voy enterrando. Pero le voy poniendo pasto verde, ingeniero. Pues sabe que unos japoneses me enseñaron eso. Hago la escarbo, pongo, por ejemplo, diario viejo, papel viejo, papel que no se ocupa más, y le pongo, ¿cómo era? Corto pasto y lo pongo el pasto verde, después lo entierro y sobre ese planto la verdura. Acá mucha seca, no llueve, ingeniero, no hay caso. Y eso que tengo buen riego, ingeniero, acá no me germina mi semilla. Ya va, tres veces voy haciendo almácigo de todas las hortalizas. No me germina. Muy frío la tierra. Estamos en contacto, ingeniero. Ojalá cuando venga Salto y te acordás del viejo y veníamos a conversar. Pero tienen que avisarme a tiempo para preparar un asadito y un choricito y conversamos rato. Tenés para rato para conversar conmigo. Ingeniero, ahora que me acuerdo, vos conocés en idioma guaraní hierba dulce, vos conocés. Preguntale ahí a algún colega tuyo, capaz que pero stevia, algo así es que le dicen en el idioma. Estuve escuchando hoy, mirando la televisión, estuve escuchando eso y anoté, dije, ahora cuando me comunico con el ingeniero lo voy a hacer el caso. Caje quiere decir hierba dulce en idioma español. Había sido que tenía otro nombre, stevia, algo así. En el Paraguay produce mucho ese, pero es un yuyo de la selva, ingeniero. Exclusivamente crece sobre las piedras en el costado de los arroyos, ingeniero. Es bien dulce, sí, nosotros hacíamos té con eso. Yo me acuerdo de eso. Hacíamos té. Sí, es bien dulce. Azúcar, no sé, stevia, algo así es que dijo. ¿Vos qué entendés de eso? Ahora explícame. ¿Estamos en contacto? Habrá sabiduría en esos 94 años. ¿Quién pudiera hablar por radio así a los 94, no? ¡Qué envidia, ma! ¡No! Que si no voy a ir a Salto a verlo a don Solano. Dice Florida, atento, atento Florida. Dice 096-2359-59, Florida, fuerte con la 1330, gente de campo, gente de trabajo. 096-2359-59, listas, programa, proyectos de ley. Florida, Peri, a la orden. Proyectos de ley, viene a ser 092-29-1330. Pero dice acá Damián 096-2359-59. Todo sale por ahí. Gana $20,000 por mes y no quiere pagarle $21,000 a los viejos que laburaron toda la vida. Dice, no tiene vergüenza. Se refiere al presidente. Ese es el punto que hay que financiar. Ahora vamos a hablar. ¿Está? Gana más que los presidentes de Canadá, de Brasil, México, Argentina, ni que tal vez, por supuesto, que son países gigantes, dice, y potencias mundiales. Voy a ver si hago una llamadita porque justo, a ver, yo ayer estaba por prender el tractor, pasé unos canteros y entonces estaba con Radio El Espectador y no prendí el tractor, me quedé escuchando hasta que terminaron de hablar de un asunto que me estaba interesando muchísimo, que tenía que ver con la producción ecológica, con la cómo se hace en la ganadería y en la agricultura. Hola, estaba comentando. Buenos días, ingeniera Bauer, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Bien, ¿usted? Bien, estaba contando lo que me sucedió ayer y a ver si me lo recuerdas, a pesar que tengo el WhatsApp acá. Yo estaba por arrancar el tractor, estaba escuchando Radio El Espectador. Más o menos, ¿qué sería? ¿La 8:30? ¿A las, la jornada? No, la audición de ayer. Ah, sí, a las 8:30. Ponele, ahí está. Entonces yo iba a arrancar el tractor y se ponen a hablar de que las curas orgánicas, las curas ecológicas, que la agricultura, que los tambos, ya no, me quedé escuchando hasta el final. Y entonces ahí tú, ingeniera agrónoma, ¿no? Luli. Sí, exacto. Entonces esta información que me sirvió porque yo voy a terminar yendo a la jornada. A ver, ¿de qué se trata? Porque estaba re interesante. Contale como si estuvieras contando ayer mismo por Radio El Espectador, ¿de qué se trata esta jornada que se va a hacer en Cadol? Adelante. Te cuento. Es una jornada que le pusimos hacia una producción biológica, porque lo que vamos a hacer es tratar varios puntos, todo vinculado a la biología y esa visión ecológica. Y bueno, el día 1 es la jornada comienza el jueves 3 de octubre, o sea, este siguiente jueves a las 9 de la mañana en el granero de Dolores, donde vamos a estar con un ciclo de charlas. Las charlas son gratuitas, así que el que quiera ir, que van a estar muy interesantes, solo tiene que registrarse y lo esperamos por allá. Bueno, voy a estar hablando yo de lo que es la ganadería regenerativa y el cambio de paradigma. Va a estar hablando Huella Fértil, que es una empresa que lo que hace es biopreparados y te arma la biofábrica acorde al tipo de producción. Nos visita desde Argentina Andrea Cardoso del INTA, que ya están trabajando en los resultados de los biopreparados, así que nos va a estar mostrando un poco de números en distintos rubros productivos. Luego va a estar hablando Sosei, Magdalena Iturria, acerca de los suelos y potenciar los suelos vivos. Tenemos también productores agropecuarios, un productor argentino que hace agricultura y ganadería regenerativa y nos va a estar contando su experiencia y mostrando un poco los números y su camino en lo que es la regeneración. Después. ¿Qué será Bruno? ¿Será Bruno el productor? Sí. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Bruno Basqueto? No. No, el productor es Maximiliano Nicero. Ah, lo vas a tener por Zoom. Se llama. No, no, va a estar presente, va a estar presente. Ah, qué bueno. Viene a la charla. Ahí sí, va, sí, y después. Sí, todas las charlas son presenciales. Bueno, ¿y seguías con? Sí. Y seguimos con lo que es la fertilización foliar, tanto en pasturas como en cultivos, que nos va a estar hablando un productor que se trajo una tecnología de Nueva Zelanda que se llama Chawan Fert. Uh-huh. Y bueno, y todos los beneficios que brinda fertilizar foliar y no granular y no al suelo. Claro. Y los también beneficios ambientales que trae. Ahí va. Y bueno, y cierra la charla BioGrow, que es una empresa que hace bioinsumos y más que nada prebióticos. Uno de los productos es BioPlus y nos va a estar hablando de sus productos y del rol de un bioalimento en suelos y cultivos. Así que, como verán, es un ciclo de charlas que toca varios puntos de la producción biológica, muy interesante y con mucha información para brindar a los productores y a los técnicos. Ahí está. Yo tengo por acá cómo es que uno se puede anotar, pero vamos a ver cómo es que podemos hacerlo de una manera bien sencilla por radio para toda la gente que ande de cerca y se quiera arrimar el jueves 3. Bueno, más sencillo, me escriben si quieren al celular y yo les paso el link para los que estén interesados. Mi número es 099-547-131. Así que si les interesó la temática, no duden en escribirme y les paso el link para anotarse y nos vemos por allá en Dolores. Ahí está, y entonces yo me vine para las casas repitiendo el numerito, ¿viste? Repitiendo el numerito para no olvidarme y lo voy a discar y veo que ya te tenía agendada porque ustedes me habían hecho una nota ahí en El Espectador. Repita el número. Repito para aquellos que no lo agendaron. Ahí va. 099-547-131. Buenazo. Bueno, qué bueno que está esto de acordarse de lo que no se ve. ¿Sabés a qué me refiero? De acordarse lo que no se ve, totalmente. De los microorganismos. Otra visión. Exacto, sí. Ver bueno, suelo yo voy a estar por ahí, Yo voy por ahí. Justo bueno, estaba en la zona y bueno, me voy a. Sí. Ni que tal vez que en la horticultura venimos bastante adelantados, pero bueno. Sí, yo acá compré el campo en 1996 y no tengo el gusto de conocer los químicos. Y sé que con todos estos micro. Sí, ¿y no me hablaste de los microorganismos eficientes que también van a estar en la agenda? Sí, van a estar en la agenda. Eso me faltó mencionar que el día 2, el viernes 4, vamos a ir a visitar a dos productores. Que bueno, uno de ellos es un tambo que hace más de 9 años no usa fertilizantes químicos y hace más de 14 años está utilizando los microorganismos eficientes y bueno, nos va a estar contando japoneses. Y mostrando su... Sí, los japoneses. Nos va a estar mostrando su experiencia y también su biofábrica, así que si pueden ir también el viernes a las jornadas a campo que vamos a estar preparando bioinsumos y ensuciándonos las manos. Ajá. También bienvenidos y que va a estar muy interesante. Bueno, ¿eso va a ser de mañana o de tarde? Vamos a visitar un productor ganadero de mañana y el productor tambero de tarde. Ahí va. Bueno, de repente nos enganchamos de tarde. Muchas gracias, Luli. Ingeniera, bueno, perdóneme a ti, no, yo soy un poco medio. Mi protocolo es muy básico. Ingeniera agrónoma Bauer, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti por el espacio. A ver, otra vez el teléfono por las dudas, porque ya sé que me lo pueden llegar a pedir y entonces yo le voy a decir, no, perdóneme si no lo escuchó. Bien, 099-547-131. Gracias, que pase feliz domingo. Hasta luego. Igualmente, chau. Bueno, flor de agenda. Anoten porque esto no sale todos los días. Yo quería hablar un poquito de algo totalmente distinto que me viene al pelo después de la conversa. ¿Qué dice Biliri? están preguntando qué yerba recomendaste vos. Y la que tengo acá, tengo la bolsa acá, mirá. Acá tengo la bolsa, Biliri. Esta de 10 kilos, Ay, Dios querido. Avisar que vas a estar... Sí, avisamos que vamos a estar en Dolores. Por eso estamos meta a trasplantar acá y después quedan los muchachos nomás laburando. Ustedes me hacen las cositas estas que quedamos planificados, me prenden el riego todos los días, una hora, porque yo un par de días no voy a estar, así que me tienen que controlar todo acá. Y vos, el viejo, tiene que estar en la cosa de los animales, cuidando todo de noche, prenda aquella luz, apaga aquella otra. Listo, ya está. Dolores, miércoles 2 y jueves 3 de octubre. ¿Qué dije mal yo? Ah, no, todas las listas, dice Germán, todas las listas. Por el 092-29-1330, 092-29-1330, y, por ejemplo, en Florida, Damián, que se mueve rapidísimamente, dice también 096-2359-59. Ahora, hay proyectos de ley que vamos a tener que volver a presentar el 2 de marzo, ¿verdad? Del año que viene, qué lástima, ¿no? Por ejemplo, el que tiene que ver con la prohibición del uso de agroquímicos tóxicos. Por eso me viene al pelo esta conversación que manteníamos recién. Absolutamente innecesarios, prohibidos, se fabrican, por ejemplo, el Gramoxone, Paraquat, etcétera, se fabrican en Inglaterra para los países del tercer mundo que quieran comprarlo, ¿no? Pero ellos lo tienen prohibido hace muchos años. Si se hubiera votado nuestro proyecto, ya estaban todos prohibidos. Y de ahí para adelante se prohíben todos los que ellos vayan prohibiendo. Que un día le va a tocar al glifosato, seguro. Pero todavía no lo prohibieron. Por lo tanto, qué miedo que les daba lo del glifosato. El otro. Prohibición de la sangría de yeguas con aborto anual para la obtención de una hormona absolutamente innecesaria para el tratamiento de granjas, en donde viven miles, en China y otros lugares del mundo, miles de hembras, en edificios viven en China, por ejemplo, mucha gente no lo sabe. Claro, como no participa el padrillo de nada que tenga que ver con la reproducción animal, es necesario el uso de una hormona, pero incluso hay hormona artificial, sintética. Pero gracias a los diputados Colman del Partido Nacional, Moreno del Partido Colorado, Ibarguren del Frente Amplio y Larzábal del Frente Amplio, este proyecto no salió. Por lo tanto, va a haber que volverlo a presentar el 2 de marzo del año que viene. Y desde ya espero que contemos con los diputados Menéndez de Cabildo Abierto, que apoyó, y Ruiz del Frente Amplio por Flores, que apoyó junto conmigo. Quedamos en minoría porque los diputados Colman de Florida, Moreno de Paysandú y Ibarguren de Río Negro por el Frente Amplio, y Larzábal por Canelones del Frente Amplio, se oponían a votar este proyecto, que lo que intenta es que el Uruguay, que está junto con la Argentina haciendo esto, que es una tortura a las hembras, nada más ni nada menos que de el equino, el caballo, la yegua que está en el escudo nacional representando. Yo ayer los miraba correr a mis caballitos, la libertad, qué necesidad, ¿no? Llegó la hora, Vega, de cobrar algunas facturas, por supuesto. ¿Y ustedes qué se pensaban? ¿Que nosotros no íbamos a cobrar ninguna factura? Nada más que hay que esperar el momento oportuno. Hablando de esta horticultura, justamente, sin la producción de químicos, quería hablar brevemente de la agricultura vertical y la hidroponía. Nos está pidiendo trabajo Rodrigo de Paysandú. Este muchacho sabe muchísimo de caballos, es guapo, sabe del trabajo del campo y sobre todo sabe muchísimo de caballos. Rodrigo está en Paysandú. Pero el trabajo, ya que sale retransmisión por Radio Felicidad de Paysandú, puede ser en Paysandú o en zona cercana a Paysandú. Rodrigo sabe mucho de caballo. Es guapo y sabe mucho de trabajo en el campo. Nos está pidiendo trabajo con mucho gusto. Si alguien necesita un entendido en la materia, me manda mensaje al 098-482-454 que yo hago el nexo. La agricultura, la hidroponía, desde mi punto de vista, no corre porque es puro gasto de energía. Es decir, justo el plástico. Mucha gente dice, sí, la verdad que hay que prender una bomba. No, bueno, el gasto de energía no necesariamente está vinculado a uno entiende que al prender la bomba, digamos, al mover la llave, al levantar la llave, comienza el gasto de energía. En realidad el gasto de energía comenzó mucho antes, cuando uno está usando plástico, etcétera, etcétera, fertilizantes, por ejemplo, urea, vamos, ahí empezó el gasto de energía. Entonces pero de todas maneras, a ver, lo que queremos decir es, cuando nosotros ponemos caños agujereados y entonces prendemos una moladora para hacer los agujeros y gastamos más energía para hacer los agujeros en el caño que no tenía agujeros, y ahí generamos partículas de plástico y también de microplástico, que son las peligrosas, porque después las plantas que nosotros ponemos ahí, o nosotros mismos al respirar, pero esas plantas van a absorber ese microplástico, y después esa frutilla que nos vamos a estar comiendo, en realidad nos vamos a estar comiendo el microplástico. Y la verdad que se me fue, compañero, si alguien lo tiene, encontré el artículo de La Diaria, si Alejandro está escuchando, que tiene que ver con la cantidad de pesticidas de los niños del Uruguay. Tanta la cantidad de información que hay. Los niños del Uruguay tienen más clorpirifos, creo que es sobre clorpirifos, ¿no? Que tendría que estar prohibido, ya clorpirifos tendría que estar prohibido. Me acuerdo cuando Efraín Churi Iribarne, por eso me acordé, porque Efraín decía clorpirifos. Y tenemos más en nuestros niños que en los niños de las escuelas de los Estados Unidos de Norteamérica. Está en La Diaria, si me lo pasan lo leo, porque yo lo tenía a mano en el y se me chispoteó. Hola, Vasco, Eliana, la ingeniera de Surco. Ya agarré señal. No la soltes, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dedalo Elite, que lo tendrías que aplicar ahora, ¿lo conoces? Sí, claro, es el 2,4-D. El 2,4-D con menor volatilidad del mercado. No tiene olor y lo puedes mezclar con Gramini Elite para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en la misma aplicación. Al Gramini no lo conozco. Gramini Elite es el único gramicida banda verde que combina Cletodim con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. Claro. Entonces aplico y te llamo. Surco, abre innovación en red. Abriendo la cancha. Dice, este archivo tiene análisis de agrotóxicos realizados por la Intendencia Municipal de Montevideo en frutas y verduras. Información solicitada por nuestro partido PERI. Lamentablemente se constata la presencia de agrotóxicos prohibidos en el primer mundo. También vemos cómo la intendencia cada vez analiza menos compuestos y lo hace en un laboratorio privado, ocultando información. Esto es porque en realidad uno de nuestros compañeros, Alejandro, estuvo solicitando la información y se la negaron tantas veces como le fue posible. Estamos comiendo veneno abundante. Y acá cita alguno de los productos, pero en realidad puede ser en todos. 2023 y 2024 solo analizaron un compuesto, un químico. Exacto. Coleman, ¿qué dije yo? Coleman. Los diputados que no votaban el proyecto para la defensa de las yeguas, para que se termine con la extracción, lógicamente al hablar uno puede cometer un error que no se da cuenta, cuando uno habla no se da cuenta de la cantidad de errores que comete porque, bueno, no se graba o no sale por radio. Coleman es de Colonia, Sergio, ¿sí? ¿Qué dije yo? El diputado blanco Coleman de Colonia no apoyaba, el diputado moreno colorado de Paysandú no apoyaba, la diputada Ibarguren de Río Negro del Frente Amplio no apoyaba y el diputado Larzábal del MPP Canelones por el Frente Amplio no apoyaba, junto con incluso el colegio de esto fue terrible, ¿no? Ustedes se pueden ir a las actas. Cuando yo le cobro al colegio de veterinarios, porque todo queda en actas, le digo, pero yo acá estoy como pez en el agua, los que veo que están fuera de la pecera son ustedes. ¿Cómo puede ser que el colegio de veterinarios en Comisión de Bienestar Animal diga que no hay, o sea, que no se trata de un, que no sabían cómo decirlo, en realidad que no es un malestar? Wow, ¿qué es un bienestar entonces? Entonces nosotros decidimos que se le pase las filmaciones de lo que la Deutsche Welle filmó en Uruguay y lo que dijo el señor presidente del colegio provisorio, porque está recién votado, dijo, bueno, esas imágenes fueron capturadas sin el permiso de los dueños de esos laboratorios. Wow, dije yo, y sí, claro, le digo, no estaría bien de que el tipo hubiera justificado que se tomaran las imágenes cuando se ve la tortura. Deutsche Welle, busquen y aguanten si pueden y no terminen llorando, la tortura a las yeguas. Y lo mismo parte del Instituto Nacional de, ¿cómo se llama? Bienestar Animal, INBA. Entonces yo les tuve que decir, pero miren que esto no se trata de animales de experimentación, porque difícilmente que tengan miles, porque son muchos miles de hembras a las cuales se les hace entrar en cría, se les hace abortar de manera muy dura, por decir poco, y después se les extrae cualquier cantidad de sangre, bueno, el equivalente, por ejemplo, a más o menos un litro por persona común y corriente de 70, 80, 90 kilos por semana, todas las semanas durante varios meses. Ah, no, pero eso no es exactamente el malestar animal. Sería como que un bienestar más o menos, vamos. Entonces, se me chispoteó, se me pasó la tanda, Eduardo. ¿Puedo ir con una tanda, compañeros? Una breve tanda y continuamos enseguida. Voy con la agricultura vertical, porque si no estamos de acuerdo con la agricultura vertical, tampoco terminamos condenándola, porque hay gente que vive de repente en la ciudad y no tiene más remedio. A mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para, y que más o menos dice: Padre,

es una manera de ser. Yo diría que ya sé que voy hasta la una, pero por las dudas estoy pidiendo confirmación. Peñarol, Peñarol, Peñarol, que está contento, Dice, buen día César, acá esperándolo por Piriápolis, saludos. Bueno, socia, organizan la bronca. Tuvimos flor de recorrida hasta en el Chuy, estuvimos allá en el este, fuimos a comer. No, esto es verdad, Ahora le voy a llamar a Irineu Recorrea. Atento, Irineu. Fuimos a comer en Espeto Corrido con Irineu y con el Popo y nos sentamos, cometimos el error de sentarnos al lado de la caja. Pasaba mucho uruguayo y alguno más o menos que hablaba como más abrasilerado, decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Peri? Bueno, sí, bien, aquí estamos recorriendo la zona, conociendo. ¿Qué tal, Irineu? ¿Cómo le va? Y salía la conversación. Entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta que a nuestros gobernantes no los ponen los marcianos, los ponemos nosotros, ¿no? Bueno, entonces tenemos que hacer un poquito de conciencia de que estamos poniendo a la gente que va a administrar nuestro destino durante los próximos 5 años. No hay mentira que pudiera ocultar la realidad. Hay tanta desigualdad y una injusticia que espanta. Cambiemos votando el 5 en la patineta blanca. Les habla César Vega del PERI, Partido Ecologista. Si ya votaste con la izquierda y después votaste con la derecha y sentís que te equivocaste, ¿por qué no probás con la mente y el corazón y votás al PERI, Partido Ecologista? Lista 1330. Defendiendo al jubilado con la papeleta blanca. Esto es Made in Rocha. Ven tú que te toca a ti, vente para aquí. Vente para aquí que te toca a ti. Esto es Made in Rocha, pero es una calidad de peli, Y bueno, vamos a terminar con algunas discusiones, pero miren que ustedes van a tener que esperar sentado que algún político vengan a decirles que se equivocó, porque ellos si se equivocan no dicen nada. Y tengo material que voy a compartir con ustedes, muy largo, pero lo publico completo en Telegram, que tiene que ver con las CBDC, las monedas virtuales. Adivine quién fue el único legislador en todo el Palacio Legislativo mientras no cerremos el Senado, que lo podemos cerrar. Si nos premian y llegamos al Senado, nuestro candidato al asumir hablará una sola vez para decirle a todos los senadores que arranca la juntada de firma para ir por el cierre del Senado en 2029 vía reforma constitucional, y ahí el pueblo decide. De repente el pueblo está contentísimo de que gastemos muchísimo dinero absolutamente innecesario para tener dos cámaras, porque nos podríamos sumar a más de 70 países del mundo, entre los que se encuentran, si te hago la lista, países en los que nos miramos permanentemente para ver si podemos copiarles algo. Ya voy a la agricultura vertical, pero más o menos se está identificando por dónde vengo, ¿no? La agricultura vertical, que es lo que, digamos, uno puede hacer en una azotea, solo se justifica siempre y cuando el alimento no se pueda sacar de la tierra, porque tierra somos y en tierra nos convertiremos. El alimento es tierra. Nada que si yo le pongo un fertilizante como la urea y vienen, como decía Don Solano, en este momento los pollos, se está batiendo el récord. Los pollos están saliendo en un máximo de 40 días. Anote, máximo. Una lechuga de esas que yo estuve trasplantando ayer va a estar pronta en 40 uría. Veneno para la tierra. Una lechuga sin veneno va a estar saliendo dentro de 40 días. más de 50 elementos químicos nutritivos que refuerzan nuestro sistema inmunitario. Un pollo de esos que decía don Solano, yo eso ni como, no como ni loco, dice, voy, ¿usted se piensa, doctora, que yo entre enfermo acá y salga envenenado del hospital? Y esto tiene que cambiar y después tiene que ser defendido por nuestro Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que al entrar pollo del extranjero que está viniendo de Estados Unidos y varios lugares más, patitas de polio, entonces el ministerio se planta y le dice, no, dice, nuestro sistema no admite crianzas de menos de 50 días, por ejemplo. Pero Vega, eso es un atraso. No, señor, no es ningún atraso. Hable con el doctor Jesús Costa y varios, varios entendidos en la materia. Eso no es alimento. Es carne con inflamación. Ay, Dios querido. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buen día. Hola. ¿Qué tal, Jesús? Estabas escuchando a la doctora Karina Acevedo de House. Sí, sí, sí, estaba escuchando, realmente interesantísimo. Sí, todo lo que ella dice, digo, tiene una base científica, indudablemente. Todo está, y bueno, yo lo que puedo hacer acá, y que ya he conversado contigo, es la observación y la confrontación clínica, digo. Lo que se ve, todo lo que veo, el 100% de los nuevos pacientes con cáncer, digo, están con 4, 5, 6 vacunas anti-COVID. Y eso es. Es terrible. Medicina biológica vitalista, tengo que ahorrar tiempo. Entrevista completa. Domingo 15 de septiembre de este año en El Ecologista Radio, por Radio Oriental, más o menos a eso de las 11 de la mañana. Buscan en Periradio o se van a delagro.blogspot.com, delagro.blogspot.com. Tenemos ni el tiempo. Juan Gil del Gach, lo tengo acá por las dudas, Juan Gil del Gach, que él da los componentes de la vacuna que son los que está en los datos de Pfizer y de Moderna y que están matando gente, y además hay vinculación entre el cáncer y la vacuna. Y lo tengo al doctor Jesús Costa acá, eminencia del tratamiento de cáncer en Uruguay, por las dudas, porque creemos en esta materia que ustedes, los periodistas, son los que estuvieron desinformados con el mayor de los Se puso lindo, le dejé a Natalia, la periodista Natalia Ubar, le dejé las publicaciones que hicimos en Búsqueda, en Brecha y en La Mañana, el informe Rancor. ¿Qué dice el informe Rancor? El informe Rancor dice que uno de cada 800, lamentablemente, de los que se puso esta, digamos, este inóculo, ya se murió. No tiene absolutamente ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos el conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene absolutamente. Vamos de nuevo, porque hay mucha gente porfiada que no quiere entender. Vamos de nuevo, se llaman nanopartículas de hidróxido de grafeno. Y después vamos a ir, Germán, publique la entrevista, primera entrevista que tuve como diputado, Desayunos Informales, Canal 12, 25 de marzo del año 2020, en donde ellos mismos caratulan, está en YouTube, dice el diputado César Vega que se trata de una guerra bacteriológica, porque ahora van a ver qué noticia voy a compartir con ustedes. Ustedes se pueden sentar en un sillón bien cómodos y van a esperar que Delgado y la señora Ripoll Uorsi y la señora Cose salgan a decirles que se equivocaron. Afortunadamente el presidente de la República dio aquello que se denominaba libertad responsable, porque en la Argentina o en España o en muchos países del mundo fue mucho peor que en Uruguay. A ver, vamos a terminar con esta discusión, vamos a terminar, Vega, con esta discusión. Vamos a escuchar de nuevo a Juan Gil, el experto del GACH, para ver qué decía. Vamos. Esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega, ¿qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización. Correcto. Vamos ahora con esto que es nuevito. Escuchen. El primer informe de esta tarde debería aparecer en las portadas de las agencias de noticias de todo el mundo. Las inyecciones de COVID han sido calificadas de armas de destrucción masiva por un catedrático de derecho de alto rango. Esto es una primicia. El doctor Francis Boyle, profesor de Harvard y arquitecto de la ley antiterrorista sobre armas biológicas de 1989 firmada por Bush, emitió una declaración jurada en la que califica las inyecciones de ARN COVID-19 de armas biológicas y de destrucción masiva. El doctor Joseph Sansone fue el primero en denunciarlo. La declaración jurada del doctor Boyle, presentada como parte de una moción de emergencia en Florida, sostiene que la distribución de inyecciones de COVID-19 infringe varias leyes, entre ellas la ley de armas biológicas de Estados Unidos y las leyes de Florida sobre armas y armas de fuego. No hace falta decir que se ha roto el dique. Y cada vez más gente empieza a llamar a estas inyecciones lo que realmente son, armas biológicas. Según el doctor Francis Boyle, armas de destrucción masiva. Quiero preguntarle, en relación con la decisión del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito, ¿qué puede hacer ahora la gente, doctor Martín? Porque he oído comentarios diciendo que ahora es posible que la gente presente una demanda. Quiero decir, ¿hasta dónde se puede llegar con eso? Sí, que quede claro que se trata de la práctica del derecho y no de la teoría. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito devolvió técnicamente el caso a los tribunales inferiores, declarando que los profesores del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles sí pueden demandar para impugnar el mandato de vacunación. Va a quedar puesto. Va, ya está, puesto completo en mi Telegram. Cuando faltan apenas 2 minutos para las 12 del mediodía. Dígase, por otro lado, que todavía sigue siendo un contrato secreto, es decir, que todavía no sabemos nada de lo que se firmó con Pfizer, ¿no? El Uruguay no está siendo gobernado por los uruguayos. El Uruguay está siendo gobernado por el Banco Mundial, por el BID y por algunas mega empresas que han invertido en Uruguay. UPM, Cato Ignatí, estos consorcios que vienen a producir hidrógeno verde. Yo lo que sé es que las decisiones que toman son las que le convienen al inversor y no a la gente. Y que los recursos naturales que tenemos los están destruyendo y regalando. Y que las leyes que votan se las mandan hechas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional les mandan la receta. Esta es la reforma educativa que precisás. Esta es la reforma de jubilaciones que precisás. Este es el modelo tributario que tenés que aplicar. Estas son las políticas de agua. Gobierno serviles al poder económico mundial. Para mí esa es la síntesis. Si hay una conclusión que saco de todo esto, es que no es posible echarse a dormir la siesta. Como uruguayos no vamos a seguir convalidando que nos sigan regalando cosas vitales. Peleemos para que por lo menos tengan que pasar por el Parlamento, que es lo que plantea la reforma. Por lo menos la reforma de Uruguay Soberano, que justamente estamos acompañando desde que arrancó. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera pasado por el Parlamento, nos hubiéramos enterado cuánto fue que se pagó por uno de estos inóculos que ellos llamaban vacunas, porque con esto hubo... Ahora vamos a CBDC, ya van a ver cómo está, digamos, relacionado con CBDC. ¿Cuál fue el único parlamentario que votó en contra de CBDC en todo el Parlamento Nacional? Ahora van a ver cómo está relacionado

prohibición inmediata de los agroquímicos tóxicos prohibidos en el primer mundo, penalización del tráfico de aves en extinción, prohibición de la manipulación climática en el territorio nacional, prohibición del fracking para la explotación petrolera, prohibición de extracción de sangre a yeguas preñadas. PERI, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Vamos a continuar con una canción que personalmente... Muchas gracias, compañeros. Cuando son las 12 horas, 5 minutos ya... 6 minutos, 20 grados che, de temperatura, dice que mañana llueve, no, viene mal, porque estuvimos trasplantando muchas cosas. Atención, todos los plantines que sobran, y sobró tomate, lechuga, acelga, es una acelga extranjera que hago en bandeja, melón y algunas otras cosas. Estuvimos plantando morrón, pero no sobró. Eso va todo para la sede del PERI, ¿eh? Mañana 2401-3746, o pasan por ahí, se llevan los plantines. 2401-3746-09-229-1330. Jueves 18:30 vamos a estar con Bertón y la compañera Dinora. Ahora vamos a ver si podemos aclarar esto que nos preguntaban hoy cuando arrancaba el programa. ¿Cómo se financia? Miren, es bien sencillo de financiar. Van a ver que es bien sencillo. Pero primero... todos los días durante tortura. 15 años vamos a estar pagando. Ah, sí se financia, mirá. De los uruguayos. Todos los días. Desde el más rico al más pobre, vamos a tener que estar juntando medio milloncito de dólares todos los días como una gotera durante 15 años, de lunes a domingo, incluyendo los feriados laborables y no laborables. Va a pagarla el consorcio privado que hizo el trencito de UPM. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Vega. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Ahí va, Patricia, vamos a ponerle entonces en campaña electoral, le vamos a poner PERI, Partido Ecologista, lista 1330. Y se financia así, por ejemplo, dejando de hacer estas cosas que están haciendo a favor de las empresas multinacionales, porque esta es la vía del tren de UPM. Los otros días corrió un tren con las barreras levantadas, ya lo vieron en mi Telegram, me imagino. Y ayer pasábamos por frente a la Facultad de Agronomía, ahí se hizo bruto puente. Justo del lado de atrás de la Facultad de Agronomía, compañeros agrónomos que hace tiempo que no vienen, ¿vieron que estaba todo cortado el tránsito ahí rompiendo las pelotas? Bueno, justamente, sí, hay que hablar así, porque parecemos una manga de cordero roñoso, dispuesto a ir al gancho, por nada. Esa vía cuesta tres veces más de lo que hubiera costado, que tampoco hubiéramos estado de acuerdo, porque que la pague UPM si quiere vía. No, pero nosotros somos tan guampudos que le hacemos la vía. Ellos vienen con sus espejitos de colores, como hace 500 años, y nosotros, ay sí, por favor, vengan para acá. Nosotros le hacemos una vía y decimos que es un tren central y ahí los cagamos a todos los uruguayos y todos los demás. ¿Qué? ¿No se pueden decir estas malas palabras? ¿No será mala palabra que cuando llegamos al nivel de la Argentina con más de un 50% de pobreza la gente no tiene ni qué mierda comer? Ah, no, pero acá no anda. Ah, no. Solo falta que pierdamos el investment grade, por lo que veo. Porque cada argentino debe $6,000 menos que nosotros. Y cuando te sacan el investment grade, que esta gente está asustando, ¿no? Porque si tocamos a las AFANAPS, capaz que nos sacan el investment grade. Mirá vos. Qué manga, qué runfla de sinvergüenza que son verdaderamente todos ustedes. Vengan de la derecha o de la izquierda, me da lo mismo. Qué vendepatrias que son. En esta operación de venta de la patria, como decía Germán Araújo. Reportan 10 veces, mirá vos, justo me aparece, voy a buscar a Germán y me aparece la diaria Ciencia. Reportan 10 veces más metabolitos de pesticidas en alumnos de primer año. Escuchen. Escuchen y van a ver que tengo razón en todo lo que estoy diciendo desde hace años. Pesticidas en alumnos de primer año de escuelas de Montevideo en comparación con los niños de los Estados Unidos de Norteamérica. Investigación internacional que analizó la presencia de metabolitos de pesticidas piretroides y clorpirifos, tal cual lo habíamos dicho. ¿Cómo puede ser que haya metabolitos de clorpirifos? Esto ya tiene que estar recontra prohibido. Pero ingenieros agrónomos, porque a mí me da gracia cuando dicen la ciencia. Sí, yo soy ingeniero agrónomo. Y hay otros que le llenan el bolsillo de dólares y son tan ingenieros agrónomos como yo, que están locos de la vida que se venda el clorpirifos en Uruguay. Presencia de metabolitos de pesticidas piretroide y clorpirifos en alumnos de primer año de escuelas de Montevideo. Exposición a pesticidas puede afectar el desempeño en funciones ejecutivas en niños urbanos. Encontró en el agua residuos de 6 fungicidas en Laguna del Cisne, 8 herbicidas y 11 insecticidas, 3 de uso prohibido hace tiempo. Leo al barrer algún rengloncito. Estos pesticidas afectan a los seres vivos, abejas, polinizadores, peces, etcétera. Un trabajo reciente encontró que los pesticidas propuestos como sustitutos más saludables del herbicida glifosato y del insecticida imidacloprid también resultan letales para las abejas. Parque Nacional de los Esteros de Farrapo. Punto caliente para los anfibios. Publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health. No, pero si no, yo opino tal cosa y me da lo mismo lo que vos opines, hermano, porque no sabés una mierda de nada, solo te dedicás a opinar. Lee un poco. Eso habría que decirle. Eduardo. Ay, te tengo vacío en Telegram. ¿No me mandas a Germán Araújo cuando dice, si quieren proceder con la operación de venta de la patria, procedan, pero no cuenten con mi voto? Mientras tanto, para que vean cómo son las cosas cuando uno tiene una especie... Qué gran conocimiento que tenías, César, sobre las CBDC, las monedas virtuales. Sí, eso por un lado. Pero por otro lado, esa cosa media misteriosa que te dice desde un principio, esto me huele feo. Detrás de esto puede andar Bill Gates. Entonces, hace un lote de meses ya, hay un diputadillo que en soledad total y absoluta votó y argumentó en contra del uso de las monedas virtuales en el Uruguay. Después de haber votado que sí, todos los demás, y por supuesto los senadores que no deberían de existir, vienen algunos diputados, me dice que, en realidad lo que vinieron a preguntarme, con el mayor de los respetos, porque hay gente que estimo, vinieron a preguntarme qué mierda votamos, porque en realidad fue así, me vinieron a preguntar qué son las CBDC. Para garantizar que se cumplan cumplan los 17 ODS en todos los países para 2030. La organización internacional que más se ha implicado en los ODS de la ONU es el único e inigualable Foro Económico Mundial, o FEM. Para quienes no estén familiarizados, el FEM está formado por más de 4.000 de las personas más poderosas del mundo y cuenta con casi todas las instituciones importantes en su lista de miembros. El FEM firmó una asociación estratégica con la ONU a mediados de 2019 para, citamos, acelerar conjuntamente la aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para ello, el FEM ha estado impulsando las ODS a través de la ideología ESG con la ayuda de BlackRock, Bank of America y otras instituciones similares. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre la ideología de inversión ESG en el enlace que dejaremos en la descripción. Ahora bien, es importante señalar que el FEM no es la única organización que ha participado en el despliegue de las identidades digitales. Lo fascinante es que las organizaciones que participan en su impulso parecen pertenecer a dos categorías. La primera representa los intereses del sector privado y la segunda los del sector público. Lógicamente, tanto el sector privado como el público tienen mucho que ganar con la implantación de sistemas de identidad digital. Para el sector privado, el principal beneficio es un aumento de la participación económica y de sus beneficios. Para el sector público, el principal beneficio es el aumento de la vigilancia y el control. Naturalmente, el FEM representa los intereses del sector privado. Las otras dos organizaciones que impulsan enérgicamente las identidades digitales son la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial. El Banco Mundial se ha mostrado especialmente activo en su desarrollo. Lleva años probando sistemas de identidad digital en África e India. En un debate sobre las identidades digitales de diciembre de 2020, Mari Pangestu, directora gerente del Banco Mundial, declaró explícitamente que el desarrollo de la identidad digital de la organización no sería posible sin sus socios, concretamente la Fundación Bill y Melinda Gates. Ten en cuenta que todas las fuentes están en la descripción. En cuanto al interés del sector público en el ámbito de las identidades digitales, parece que hay tres organizaciones que las han estado impulsando agresivamente. La primera es el Fondo Monetario Internacional, o FMI. La segunda es el Banco de Pagos Internacionales, o BPI. Y la tercera es el Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI. Para el FMI y el BPI, el interés por las identidades digitales proviene del hecho de que son necesarias para que los gobiernos pongan en marcha sus monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Ambas organizaciones lo han manifestado explícitamente en diversos informes y artículos de blog. Para el GAFI, el interés por las identidades digitales parece provenir del deseo de las instituciones públicas para normalizar los sistemas de identidad digital en todo el mundo. En marzo de 2020, el GAFI publicó un extenso informe en el que sugería normas para las identidades digitales. Esto es mucho más importante de lo que crees. El motivo es que el GAFI tiene el poder de coaccionar a los países para que cumplan sus denominadas recomendaciones mediante la promulgación de normativas relacionadas en sus jurisdicciones. La identidad digital entra dentro de la recomendación 10 del GAFI, que hace referencia a la diligencia debida, es decir, la comprobación de los antecedentes de personas e instituciones. Dado que el propósito de las recomendaciones del GAFI es garantizar el statu quo del sistema financiero actual, esperamos que acabe exigiendo a todos los países que garanticen que todas las criptomonedas y servicios estén conectados a identidades digitales, momento en el cual la mayoría de las criptomonedas no serán diferentes de la mayoría de las CBDCs. El incumplimiento de estas normas probablemente conllevará penalizaciones económicas y sociales o algo peor. A estas alturas... Gracias. ¿Escucharon? Como siempre, 30 minutos que quedan en mi Telegram, César Vega Pérez. O sea, primero vienen las CBDC, las monedas virtuales para bancos centrales, después se usan las monedas virtuales de uso generalizado y a nivel personal. Ejemplo, el que ponemos siempre, porque como creemos mucho en la Deutsche Welle, la Deutsche Welle acompaña a un periodista en China, en donde esto ya se está usando en muchas provincias de China, entonces el periodista va a subir al tren y no puede. ¿Por qué no puede?, le dice el periodista a la Deutsche Welle. Entonces le dice que como él habla mal del gobierno, le bajan el puntaje. Directamente no. Si quieren vender el rico patrimonio de los orientales a algún precio de la obsecuencia, pueden hacerlo. Pero que no. Ahí está, Germán Araújo. De la patria. Directamente no. Si quieren vender el rico patrimonio de los orientales a algún precio de la obsecuencia, pueden hacerlo. Pero que no cuenten con nuestro voto. Y alguien pensó que esto iba a ser fácil. No, ¿verdad? Bueno, agricultura vertical. Acá yo me desenchufo un poco. El libro negro del petróleo, porque quería hablar un poquito del alcohol y del hidrógeno verde, porque vieron que ya nos dejamos de hablar del alcohol, ¿no? 2007, Efraín Churi Iribarne me entrevistaba en CX36, después hay un periodista, 2007 dije, para hablar de Lavoisier y el alcohol, de Alur, porque ellos querían producir alcohol para los autos, usando tierra para producir maíz o boñato o sorgo azucarado. Y después vino una entrevista en el año 2014, hace 10 años, de un periodista, CX36, que después se transformó en cliente de la casa. Entonces empezó a venir a él, le digo, pero yo, sí, claro, digo, yo soy periodista, ya me jubilé, le digo, bueno, nunca pensé que, no crea, dice, eso fue una iniciativa mía, que la verdad que me dio bastantes dolores de cabeza, tantas veces que yo entrevistaba generosamente, a veces me dice, hay gente que no entiende, dice, César, pero vos no tenés que entrevistar, no señor, no debe de funcionar así. Las mil veces que yo entrevisté a Gonzalo Abella, ¿y qué hice mal yo en entrevistar a Gonzalo Abella? Hay compañeros míos incluso que no entienden, dice, vos lo que pasa es que una vez le diste para hablar, mil veces le diste para hablar al doctor Salle, ¿y qué problema hay? ¿Qué problema hay? Otro, mil veces le diste para hablar al doctor Lua, ahora el doctor Lua ya tiene en Rocha una propaganda que dice en segunda vuelta, Luz, debe estar escuchando porque escucha siempre Luz, vota a Delgado de la coalición multicolor republicana. Y yo digo, ay, qué cagada te mandaste, Luz. Diputado Luz, te jugaste de que ibas a quedar afuera y quedaste adentro. Es la misma manera de votar a Juan Martín Rodríguez del herrerismo que a Luz, es lo mismo. Y bueno, pero yo hice lo correcto. Cuando nadie conocía a Luz, yo empecé a pasar los audios y que estuve mal yo. No, por supuesto que no. Y seguiré haciendo lo mismo, porque es mi condición. A mí me gustaría que todos hagan lo que yo hago, y por lo tanto a mí me gustaría que CX36, habiendo sido el parlamentario que arrancó, y después continuaron tres más nomás, y al tiempo, una diputada por Montevideo, Frente Amplio, un diputado por Canelones, Frente Amplio, y un diputado, yo lo fui a felicitar a él, él tiene descendencia palestina del Frente Amplio, no me sale el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, el apellido. ¿Y quién arrancó condenando al régimen sionista y el genocidio hace ya mucho tiempo? Incluso el 20 de diciembre del año pasado proponíamos condena y cese del fuego, pero en esta oportunidad fue solo con mi firma. No acompañó nadie a estudio de las bancadas de derecha, a estudio de las bancadas de izquierda. Nadie quiso acompañar. Está en la Comisión de Asuntos Internacionales, por supuesto. Lo mandaron a dormir la siesta. Firmado por quien les habla. Y CX36, ¿vos te pensás que...? No, porque ellos son egoístas, y en su condición de egoístas, algún día puede que lleguen a algo y tendrán su techo ahí nomás. ¿Por qué? Por eso, porque siempre van a estar pensando en el votito y no como quien les habla, que piensa siempre generosamente. Tanto es así que yo le digo, y hay compañeros, y dice, ay, compañero César, lo... bueno, si un millón de votitos, un millón de loquitos, pongamos la gran Milei, ¿no? Dice, Vega se come. No, señor, no entendió nada. Yo lo que estoy diciendo es que si sucediera un acto de locura de nuestro pueblo, que lógicamente está tan adormecido, durmiendo su hermosa siesta en su hermosa nube de pedos, que es absolutamente improbable lo que yo voy a decir. Porque me está escuchando apenas del 20% que está lúcido y despierto un porcentaje. Por lo tanto, es improbable que un millón de orientales nos votaran. Pero supongamos, en una condición absolutamente teórica, por supuesto que yo recurro a los mejores de nuestro país para tal o cual ministerio, aparte de que hay que cerrar varios, como Ministerio de Turismo, ciérrelo. Ministerio de Vivienda, César, usted que estuvo en la Comisión de Vivienda y se enteró de todos los curros para darle vivienda en la época del Frente a los compañeros. Y ahora no tengo que explicarlo, ¿no? Porque está estaba la señora de, ¿cómo se llama? De Manini Río, que lo arruinó. Vivienda para los amigues. Ciérrese. Pero debe haber sin duda entre los uruguayos muchos que serán blancos o colorados o frente amplistas o perinistas, que sin duda todos sabemos que serían los candidatos adecuados para estar en tal o en cual lugar. Y así procedería yo, porque sería un grave error, porque es lo que hacen ellos, decir, todos los del PERI estamos capaces y pasen de un lugar para otro, están preparados para todo. Un día están en el Ministerio de Relaciones Exteriores, al otro día están en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, después están de senadores. Eso, la verdad, yo quedo estupefacto. Agricultura vertical. Voy a ver si el jueves hablo un poquito de esto. El jueves en el curso. Me solicitan acá que reitere con mucho gusto. Con mucho gusto. Porque ha llegado la hora de cobrar las facturas a quienes encajonaron nuestros proyectos de ley. Los diputados Colman del Partido Nacional por Colonia y Barguren del Frente Amplio por Río Negro, Moreno del Partido Colorado por Paysandú y Larzábal del Frente Amplio por Canelores fueron los diputados que impidieron en la Comisión de Bienestar Animal que el proyecto de prohibición de sangría torturante a yeguas preñadas en el Uruguay pasara a diputados para ser votado. Los jueves. ¡Qué cantidad de mensajes! Jueves curso. Ah, cierto, sí, para un poquito, Sergio. No, no, no, el jueves vamos a estar acá. Pará. Igual el jueves no hay problema porque lo hacemos por internet. Pero yo creo que a esa hora ya vamos a estar acá. Déjame ver. Igual el curso no lo suspendemos porque se hace desde donde estemos por internet. Claro. Esa papa que me mandaste, Sergio Biliris, candidato a la vicepresidencia. Pensar que yo le decía a los compañeros el otro día, pero ustedes no se avivaron, le digo, ¿no? Cuando yo propongo a Sergio, ¿qué es lo que tiene que hacer usted cuando parte de la asamblea dice, quiero de candidato a fulano de tal, que es la lógica, es lo que yo propuse, pero para ver qué tan maduros estábamos? Inmediatamente tenían que renunciar todos los candidatos que iba proponiendo la asamblea en una actitud de humildad. Y decir, es el candidato nuestro, es el compañero Sergio Biliris. No porque lo propone César Vega, sino porque se lo merece. Yo viendo ¿qué tan maduro estamos nosotros y nuestro pueblo para poder salir verdaderamente del pozo en el que nos encontramos, compañero? Esta planta de papa que me pasaste acá, ¿qué le pasa a la papa esta? Está linda la papita esta. Claro, está chiquita porque estamos en fines de septiembre. Pero ella tiene para crecer octubre, noviembre. Te va a dar papa, no hay problema. Tiene razón, Vega me dice acá. ¿Qué pasa? A ver, libertad de expresión. Pero para que se respete la libertad de opinión se debe de estar informado. Siga adelante. Gracias. Una pausa, queridos compañeros, ahí en... Ya vamos a incorporar el domingo que viene, ya estamos en octubre, le vamos a incorporar... Creo que va a decir más o menos tipo, salga de su nube de pedos y vote al PERI, Partido Ecologista, lista 1330. Algo así, porque si no sería muy ofensivo. Decirle a la gente que está en la luna, que todo le da lo mismo, que son una manga de irresponsables, que no piensan en sus hijos, que son todos comprables. Yo estoy sosteniendo, dice, ahí está la clase política. ¿Y quién puso la clase política esa de ustedes? ¿No ven que yo a ustedes los compro? El otro día dije por 100.000 dólares cada uno y me dice, por 100.000 te lo compras por mucho menos. Lógico, ¿cuánto me sale comprar un político de esos que ustedes ponen ahí en el parlamento o donde sea? Póngalo donde quieran, me da lo mismo. ¿Cuánto me sale? Entonces quiere decir que todos esos que votaron a ese político que tiene precio, tienen precio también, claro que tienen precio. ¿O ustedes se piensan que por qué andamos como andamos? Yo tengo un libro acá que estoy leyendo. El título es ¿Por qué somos tan pobres? Yo le voy a decir por qué somos tan pobres. Yo se los voy a decir aunque no lo quieran escuchar. Porque la mayoría de ustedes les gusta escuchar que venga un político y le lama las patas. Un minuto. Y ustedes se las lamen después, durante el resto del día, a esos políticos con los cuales se quieren sacar una selfie. Yo les voy a decir por qué andamos como andamos. Porque es muy veleidosa la probabilidad de los hombres. ¿Qué dije? La probidad, ¿no? Sí, claro. Porque me gustan tanto las matemáticas que... Porque hay que saber de matemáticas para esto, ¿eh? Vamos a suspender la pausa. ¿Saben una cosa? Dice, ¿cómo se arregla esto? Ah, muy sencillo. Ustedes están gastando 6.000 euros per cápita para el presupuesto del país. Dice, sí, la verdad que nos comimos lo de la pandemia, Vega. Nos salió como 3.500 millones de dólares. Sí, yo levanté la mano cuando ustedes votaban todas esas estupideces y les dije, después no se quejen si el Banco de Previsión Social les da pérdida, porque ustedes le están mandando a pagar todo al Banco de Previsión Social. Están las actas del Parlamento, de las taquígrafos y los taquígrafos. Ustedes están gastando más de 6.000 euros per cápita, 30.000 pesos por segundo. Se están endeudando hasta las manijas. Les recuerdo que cuando terminó 31 de diciembre de 2019, deuda 37.259 millones de dólares. Claro, el Frente agarró con 15.000 millones, ¿no? Solo Mujica en 5 años pasó de 2.000 euros per cápita que gastaba Tabaré a 3.000 y a 4.000. Duplicó el gasto del Estado, que no se debe de medir en relación al Producto Bruto Interno o el PIB, como dicen toda esa runfla de cuarta de economistas. Los economistas sirven para resolver los problemas que nunca hubieran existido si no hubieran existido antes los economistas. ¿Quién lo dijo eso? Está en la tapa de las revistas de Ramón Díaz. ¿Se acuerdan la revista o no se acuerdan? Para que ningún economista que me apasiona, acá tengo de quiénes, para quiénes y para qué. Este libro me lo regaló, a ver si está dedicado. No. Raquel y Omar, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Instituto de Economía. ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX. ¡Hay que leer, compañeros! A veces yo le digo a mis compañeros, yo opino, no me interesa saber lo que opinás, realmente no me interesa. Pero César, hay que ser ¿demo qué? Hay que leer, hay que estudiar. Después sí, arrancamos a... Yo formándome con todo lo que estudié, compañero Vega, opino... ¡Ah! Lo escucho con muchísimo... ¡Adelante! Tiene la palabra. Lo estoy escuchando, abro mis orejas grandotas para escucharlo. ¿Entienden? Porque ahora mismo nosotros estamos con esos 56.312 que superará los 57.000 millones de dólares. Más 19. ¿Cuánto es que da la... ¿Cuánto es de interés? 25.300 millones de intereses tenemos. Por lo menos por ahí da. 81.000 y pico de millones de deuda. Mucho más de lo que debe un argentino per cápita. No, César, no, ¿qué? Agarre y lea, estudie. Estudie. Y la agricultura vertical en ciudades como Montevideo se justifica. Porque todavía no terminamos de entender. Cierra el Instituto Nacional de Colonización, César. Por supuesto que lo cerramos. Allá estuvimos con el vicepresidente, el candidato a vicepresidente, estuvimos en el instituto averiguando por qué un colono hacía como 20 años que no pagaba. Y está el amigo de Mujica también, porque ahora saltó lo de Karam, ¿verdad? Este sinvergüenza de allá de Artiga, que nos enteramos todo que tiene como 700 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización. ¿Sabe cuánto son 700 hectáreas? 7 millones de dólares. Y recién ahora se la van a sacar. Pero ustedes no tienen gollete ahí en el Instituto Nacional de Colonización. Yo llego a tener un director o directores como ustedes en el Instituto Nacional de Colonización. Ya estaban en su casa tomando mate hace tiempo. Y estaba la del campo de Delgado también, el candidato a la presidencia. Y del amigo de Mujica, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Banco República, vacío, agencia 19 de junio, vacía, me dice un policía, pero es que no puede filmar acá. Y déjeme filmar, le digo, porque sí, ya vi, me dice, no quiero mostrarle a la gente, le digo, que está todo vacío esto. Que es la desidia de las desidias, donde en esos mostradores tiene que estar División Tierras. Y ahí vos vas, sin garantías, para hacerte un rancho de bloques con vidrios de nylon, como hicimos nosotros cuando vinimos a vivir a este campo. Nadie se muere. Ya lo dije en el Parlamento dos veces. Nadie se muere. Y estos gurisitos que están en esta foto, qué lindos gurisitos los míos. Mirá cómo el mayor la agarra en la cabecita a la nena. Pasaban frío en el rancho, gurise. Y bueno, el viejo hizo una quematuti. Me quedaron los ojos con esa quematuti. ¿Vieron que uno se pone a soldar? Sí, se le dice la máscara. No preciso máscara. Yo cierro los ojitos para que no me afecte la máquina de soldar, la chispa. ¡Ja! No te va a afectar, ¿no? Ciérrelo. Ahora entonces, desde hoy temprano, andamos por contestarle al oyente o la oyente que nos preguntaba ¿Cómo se hace para hacer esto, César? ¿Cómo no? Le vamos a decir. En 2017 el presupuesto nacional eran 5.000 euros per cápita, señor o señora. Anote. 2017 dije 5.000 euros per cápita. ¿Por qué actualmente está a más de 6.000 euros per cápita? Ah. César Vega votó el presupuesto, la rendición de cuentas de la calle y de toda la coalición multicolor republicana, que vino con todo gastado la plata del año, más 190.000 millones de pesos de déficit. ¿Ustedes querían que, no sé, que yo votara esto? Y si fuera, y si gobernaba el frente y mandaba esto, y también se la votábamos en contra. Y están más de 6.000 euros per cápita el presupuesto, el gasto del Estado, y todavía me lo mandan con 190.000 millones de pesos de... Pero ustedes no tienen el más mínimo gollete, ¿no? Y dice que si integrás esa coalición multicolor republicana, te tenés que sojuzgar y tenés que levantar la mano. Llego a tener diputados un día como en el Peri, que lleguen a hacer este tipo de cosas, y hago la gran Artigas, me voy al mismísimo diablo, porque ese día habré entendido que nuestro pueblo no está entendiendo un carajo de la vela y tiene representantes de cuarta en el... No, pero hay que votar como vota el partido, anda a cagar, como vota el partido, mano de yeso. Por suerte, cuando votamos Casa de Galicia, yo voté solito en contra, pero después aparecieron algunas manos en el Partido Nacional que dijeron, Vega, usted tiene razón. Y votaron conmigo, yo les fui a agradecer, le decía, pero ustedes son maravillosos, le decía. No, somos de Botana, me dice. Ah, está, es por eso, correcto. La otra vuelta ni se dieron cuenta. No, la verdad que no, Vega. Y entonces bajamos el presupuesto nacional a los 5.000 euros per cápita del año 2017. Podríamos seguir bajándolo, ¿no? Podríamos. Pero por lo menos lo bajamos de los 6.000 euros per cápita. Vega, ¿qué va a hacer? ¿Cerrar muchas cosas? ¿Porque ellos les están mintiendo? Delgado con Ripoll les miente, y Orsi con Cose les miente más todavía. Dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. 6.000 dólares para el que se recibe de escolar, de liceal. El otro, 2.000 pesos para el que se recibe de escolar. ¿Y de dónde mierda van a sacar la plata? Lo de mierda lo pensé antes de decirlo, ¿no? Shit. Ah, no, porque claro, viene Biden y viene Trump y dicen shit, shit, shit a cada rato. Y total, como es en inglés, ni nos damos cuenta. ¿De dónde van a sacar la plata? Ah, van a agrandar la deuda. ¿Cómo quieren a sus hijos ustedes, eh? Pero en su vida privada, bien que agrandan su fortuna, ¿no? Delgado, Orsi. Bueno, los tengo que nombrar a ellos, pero no me quiero pelear. El otro día me crucé allá con Orsi en la calle San José. Yo les deseo suerte. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, si gane quien gane, nosotros en segunda vuelta votamos anulado, porque no vamos a votar impresentable. Pero gane quien gane, porque alguien tiene que ganar, nosotros vamos a seguir haciendo la misma. Vamos a votar a conciencia lo que manden. Mandan algo a favor de nuestro pueblo, vote afirmativo. Mande algo en contra de nuestro pueblo, vote negativo. César, ¿nos podría acompañar? No. No. Al presupuesto del año 2006. ¿Qué dije? 17. ¿Saben que lo que pasa es que acá tengo para hablar algo que tiene que ver con el año 2006-2007, que quería meterlo hoy, no va a entrar? Porque nosotros ahora estamos hablando mucho del hidrógeno verde, como hablamos de UPM2, pero nos olvidamos de Monte del Plata. Ahora hablamos del hidrógeno verde, pero Alur, que está cerrada, porque está ahí en la entrada de Montevideo, todo un verdadero desastre lo de Sendic, y estaba Martínez en la ANCAP, porque el Frente está haciendo de cuenta, dice, ay, se prendieron fuego unos presos, dice el Frente, vamos a interpelar. Y ellos olvidan que se le prendieron fuego, creo que fueron 12 o 13 muchachos. Pero no pueden ser tan hipócritas, hermano. Yo llego a tener diputados como ustedes. ¿Lo llamo? Llamámelo a fulano para acá. Decile que venga, que tengo que hablar con él. ¿Qué pasó, César? Y este hipócrita, ¿no viste lo que está diciendo? Como si ellos no hubieran gobernado. Claro, nosotros no gobernamos nunca por ahora, ¿no? Por suerte. Por suerte para el pueblo uruguayo. Baje el presupuesto a los 5.000 euros per cápita del año 2017. Bájelo. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Así como se agrandó el presupuesto del 2007 al 2023, se puede bajar. Pero Vega, ¿lo va a bajar usted en educación? No, en educación nuestra propuesta es que tenemos que volver a la maestra con 25 alumnos, no con 35, hermano, porque con 35 no aprende una mierda. La salud pública, por supuesto, lo que dijimos, ayer pasé justamente por el Casa de Galicia, que ahora tiene otro nombre afuera, cómprelo hace, compre salud pública, compre Ministerio de Salud Pública, Casa Galicia, se remata, regalado, compre Ministerio de Salud Pública por 3 pesos y otórguesele a todos los que necesiten. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Vamos a continuar con una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Hola. Bien. Antes, ¿se acuerdan que se me cortaba re seguido? Ahora la voy llevando bastante bien. Escuchen, bajamos de los 6.000 euros per cápita que estamos ganando, tirando en este momento, a los 5.000 del año 2017. Eso implica bajar el presupuesto nacional 4.000 millones de dólares por año. ¡Qué casualidad! Fíjense qué casualidad. ¿Saben de cuánto es la deuda actualmente? Que por eso precisan tanto a las AFANAP, a las AFAP, porque mucha gente se piensa que nos estamos endeudando mucho con el Fondo Monetario Internacional. No, negativo, nos estamos endeudando mucho con las AFANAP. Y eso tiene sus consecuencias gravísimas. Así es facilísimo gobernar, amigos. Yo agrando el presupuesto nacional, quiero que razonemos juntos y mándenme al diablo si ven que... Dice Vega, no tiene razón, mándenme al diablo. Porque ellos la única propuesta que les van a hacer es la propuesta mentirosa de crecer. ¿Crecer de lo que si ustedes son una manga de mentirosos? Están hablando de lo que se exporta de celulosa y el Uruguay no exporta celulosa. El Uruguay exporta troncos. La celulosa sale de las zonas francas. Las zonas francas no son territorio uruguayo. Lo que pasa es que ustedes le mienten al pueblo, porque el pueblo nuestro, como no le gusta estudiar, aparentemente están con Gran Hermano, Peñarol, Nacional, etcétera, etcétera. Es facilísimo de mentirle. Bajamos el presupuesto nacional a los 5.000 euros per cápita del 2017. Ni siquiera les estoy hablando de bajarlo a los 4.000 del año gobernada Mujica, 2014. Hay que bajar 4.000 millones de dólares el presupuesto nacional. Ya es difícil, ¿eh? Miren que es muy difícil, porque subir sube cualquier estúpido, pero bajará solamente un genio. Muy inteligente tendrá que ser. tendrá que estar dispuesto a encarar y decir, sí, vamos a cerrar la estación Antártica Uruguaya 1984, dictadura, abrió estación Antártica Uruguaya, se cierra, lo primero que hay que cerrar, Dirección Nacional de Meteorología, como antes, cierres el Instituto Nacional de Meteorología, 5 sueldos, más de 1 millón de pesos. Por eso es, Sergio, que nos rodeaban. ¿Vos te acordás, Sergio, cómo nos rodeaban los meteorólogos cuando recién asumí? ¿Ahora te das cuenta qué diablos querían esos meteorólogos? Claro, querían entrar en el denominado Instituto Nacional de Meteorología. De esa manera, tratando de llegar al objetivo, bajaremos significativamente el costo del Estado en todas las áreas en donde sea posible, y también y por sobre todas las cosas en el Ejército Nacional. Quiero que lo sepan. Para estar en el promedio de todos los países de Latinoamérica, nosotros tendríamos que tener aproximadamente 7, 8, 9 mil militares. Tenemos 27 mil. Lo digo porque no quiero que pase de largo este asunto, ¿eh? En el Ejército Nacional, de a 5.000 efectivos cada 5 años, que lógicamente conseguirán trabajo fuera del ejército, porque al bajar el costo del Estado, el Estado se reactiva la economía nacional, y lógicamente que el resto quedará al servicio de una actitud antiguerrera y belicista y al servicio de su pueblo. ¿Acaso tengo que ponerme a explicar yo lo que significa la guerra para un pueblo con tanta información que viene de Ucrania? Como dije en el Parlamento Nacional, ¿a quién le vamos a hacer la guerra nosotros? ¿A China? ¿A Estados Unidos? ¿A Rusia? En este orden lo fui diciendo. ¿A Brasil? ¿A la Argentina? Pero sin embargo sí que precisamos un ejército que se encargue de controlar nuestro cielo, nuestras aguas, nuestra pradera azul, para que no nos roben el pescado, en tierra todas las veces que haya que actuar al servicio de nuestro pueblo. Pero no tenemos un mísero radar ni una mísera lancha. ¿Por qué? Porque tiramos el dinero. César, pero no hay trabajo, no hay manera de dar trabajo, a abrir las puertas de los batallones para que se llenen de gente para no hacer nada ahí adentro. Listo, no es manera. El trabajo se da de otra manera. ¿Quién dice esto de los candidatos? No, no vaya a ser, y menos Cabildo Abierto, no vaya a ser que perdamos algún voto. Bueno, entramos a terminar. Ah, tengo, hablando de gallos, me dice acá Orieta que tiene un gallo viejazo pero ecológico. Yo tengo un pato blanco maravilloso que dije, este pato lo voy a vender, este pato. Si alguien precisa un pato macho blanco, blanco maravilloso, ¿por qué saben ustedes? Porque se... El pato blanco tiene una razón de ser. No es porque uno sea blanco que cría patos blancos. Me imagino que lo sabrán. Lo vendo. El otro día en el Prado compré 2 gallinas Orpington negras, $50 cada gallina, 2.000 pesos. Pero la verdad que uno va al gallinero y las ve, porque tenemos un lugar donde está el padrillo con las gallinas insuperables, y la verdad que son preciosas las gallinas. Chircas dice, yo tengo el malestar en la globalización. ¿Sabés cuánto debe Sartori en el Banco República? Y bueno, yo lo sabía, lo pasé un montón de veces, pero ahora no sé, tendría que averiguar. Vega en desarrollo, bloque, spot, está solo... ¿Cómo? Habrá querido poner endelagro.blogspot, está solo hasta el 8 de septiembre. ¿Cómo podemos hacer? A ver, Eduardo, si me mandan un mensaje, compañeros, que se vayan a periradio, peri.org.uy, peri.org.uy debe ser, ¿no? Entonces se van al programa de hace del 15 de septiembre y ahí escuchan al doctor Jesús Costa, donde dice claramente que cuanto más vacunas tenés, más cáncer está apareciendo. Qué triste, qué lamentable. Es Juan de Santiago Vázquez, le mando un abrazo a mi amigo. Hola, buenas tardes. Qué casualidad. ¿Tendrán alguna papa del aire? Sí, yo tengo un lote tengo con hojitas y todo, como más o menos de 15 centímetros de alto, las hojitas. ¿Qué quiere una papa del aire? Ya que estoy viendo que su simbolito que aquí puso usted del partido radical, ¿cómo dice? Ecologista radical intransigente, le vamos a guardar una papa al aire. Coche de cucha, chofer de cucha. ¿Cómo hacemos para que yo le lleve la papa al aire? Elian de Nacional saludando como siempre. Gracias, Elian. Dice ahí tenés los déficits de atención. Los déficits de atención de los niños. Así después nos venden los fármacos como la Ritalina, etcétera. Claro, esto está vinculado al artículo que yo leí sobre nuestros niños contaminados por cipermetrina y clorpirifos. Brillante tu exposición de la financiación del tren. Hace un discurso sobre las AFANAPS. Del regalo de 5.400 millones de dólares. Bueno, vamos a ver si podemos hacer uno de esos. Hola, César, ¿puedes recordarme por aquí el número del artículo de la actual reforma jubilatoria del cual se hizo mención? Yo pensé que era el 245 aquí, Mauricio, pero me dijeron que... A ver si alguien me recuerda este artículo que nos va a salir 5.400 millones de dólares, que todavía estamos a tiempo. Dice, ¿se puede retirar algún plantín en la sede? Sí, por supuesto. Voy a tener que ir mañana... 2.59, muchas gracias amigo, el artículo es el 2.59. Dice Carol, también tengo papas del aire y he compartido con varias personas que me han pedido. Bueno, el amigo del coche de cucha, le vamos a dejar un par de papas del aire allá en él. Va a tener que demostrar que el del coche de cucha. Le dejo el número de teléfono. Plantines, llevamos mañana a la sede. Y a las 12:58 nos estamos despidiendo de todos ustedes, deseándoles que pasen un feliz domingo. No hay mentira que pudiera ocultar la realidad. Hay tanta desigualdad y una injusticia que espanta. Cambiemos votando el sí con la papeleta blanca. Gracias a todos, hasta el domingo que viene a las 5:30, 6 de la mañana, y después a las 10, ya en plena campaña electoral. ¡Feliz domingo! We'll be right back. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. En octubre, vota Peri, Partido Ecologista, lista 1330. En la tarea de ser útil.